Os cuento, los objetivos con los que surge fundamentalmente esta plataforma es la de realizar una auditoría de las cuentas públicas con el objetivo de determinar qué deuda de la que nos dicen que tenemos contraída es una deuda legítima y por tanto repudiar. Queremos tirar las cosas, si no, no la tiramos. Pero no solo repudiar sus pagos, sino que también queremos enjuiciar, ¿vale?, a los responsables y también al mismo tiempo queremos que la auditoría en sí sea una herramienta que nos permita recuperar la soberanía económica y yo me atrevo a decir que de nuestras vidas, ¿no? Bien, podría decir que la auditoría pivota sobre el concepto de deuda ilegítima. ¿Qué entendemos nosotras y nosotros por deuda ilegítima? Bueno, pues nosotros decimos que una deuda es ilegítima si en el proceso de su adquisición o su gestión pues no ha sido un proceso transparente y si en su uso, al final, ha acabado beneficiando a una minoría de la población en perjuicio del resto, de la inmensa mayoría de la población, ¿de acuerdo? Es cuando decimos que una deuda es ilegítima, ¿no? Desde esta perspectiva, hemos empezado a analizar desde los presupuestos generales del Estado, ¿no?, el gasto público en distintos ámbitos y hemos empezado ya, por ejemplo, por algunos casos que son bastante flagrantes de ilegitimidad, como es el caso de los rescates a los bancos. Hemos empezado por análisis de la banca y, por ejemplo, algunos datos interesantes que ya ha desvelado la auditoría es que el dinero público que se ha dado a los bancos, ¿vale?, ronda ya la cifra de 230.000 millones de euros, sin incluir los 100.000 del último rescate europeo, sin incluir, o sea, nos iríamos ya del orden de 330.000 millones de euros de dinero público que se ha invertido, o se ha destinado, ¿no?, a salvar entidades privadas, ¿no? Este es uno de los conceptos más claros y evidentes de deuda ilegítima y que, por tanto, no debemos pagar, hay que repudiar. Estamos estudiando también, o hemos empezado a estudiar también, los gastos en infraestructuras, ¿no? Hay multitud de gastos en infraestructuras que también son fácilmente identificables como deuda ilegítima, ¿no? Los grandes elefantes blancos que se llaman, y todos sabéis de casos de los grandes aeropuertos que se han construido, infraestructuras como por ejemplo el propio AVE, ¿no?, que entendemos que ha sido construida para una minoría de la población, en beneficio exclusivamente de una minoría de la población. Queremos estudiar, ya digo porque el proceso es largo, otros ámbitos como por ejemplo el ámbito de las empresas eléctricas. Vale, todavía no hemos empezado, pero estamos en ello. También estamos recabando ya datos sobre el gasto en sanidad, el gasto en educación, el gasto en instituciones oficiales, gastos militares, etcétera, ¿no? Cualquier gasto público que tengamos algún tipo de sospecha que puede encasillarse, ¿no?, como deuda ilegítima. Pero más allá de todo esto, nosotros decimos que la deuda en sí, como instrumento, es más que un mero instrumento financiero de transferencia de capitales de las clases bajas y medias a las altas, y nosotros decimos que en sí es un instrumento, yo le llamo que es una gran arma de dominación masiva. Y en este sentido decimos que la deuda hace que la democracia sea incompatible con el capitalismo financiero. Para entender este concepto me voy a entretener un poquito más porque yo creo que es clave, ¿no?, en entender cuál es la estrategia que seguimos desde la campaña auditoría, ¿no? Fijaos que el proceso de o el endeudamiento, ¿no?, el problema de endeudamiento que tenemos no es nuevo, ¿vale? Viene de muy atrás, no incluso mucho antes de que comenzara la crisis aquí en el norte, ¿no? Los grandes procesos de endeudamiento se han dado en la década de los 60-70, sobre todo en los países de la periferia, ¿no?, en América Latina, en África, en un contexto en el que estos países salían de lo que era el dominio colonial, ¿no? Claro, en este contexto el capitalismo financiero necesita buscarse instrumentos para seguir controlando la situación y poder seguir abasteciéndose de los recursos materiales energéticos que necesita las economías centrales para seguir creciendo, ¿no? Pero claro, ya no tiene el uso de la fuerza, que es como hasta entonces había estado abasteciendo durante la época colonial, ¿vale? En este contexto surge la idea de la deuda, ¿no? Y además lo venden precisamente en esas décadas, empiezan desde el norte los grandes bancos, se empiezan a prestar dinero a los gobiernos de los estados que salen de la época colonial precisamente con la excusa de financiar el desarrollo. Por supuesto, lo que menos interesaba era eso, ¿vale? De hecho, muchos de los proyectos que se financiaron eran insostenibles, aparte de la corrupción, etcétera, y aparte del cambio de las reglas de juego sobre el tipo de interés y demás, que hace que en el 80 surja la primera gran crisis de la deuda, porque estos países al final no acaban de generar las estructuras económicas que permitieran hacer frente al pago de la deuda. Entonces surge la primera crisis, y aquí es donde un Estado no tiene más remedio que renegociar su deuda, porque un Estado no se puede declarar insolvente, al igual que las empresas. No le queda más remedio que acudir a otras instituciones como el Fondo Monetario Internacional para pedir dinero prestado para poder hacer frente al pago de sus intereses. Pero ahora estos nuevos préstamos ya no son gratuitos, bueno, nunca han sido gratuitos, pero ahora llevan a pon pasado una serie de imposiciones, que es una injerencia sobre la soberanía de estos estados, en forma de condicionalidades que son los que se llamaban planes de ajuste estructural. ¿Vale? ¿En qué consiste? Pues básicamente en que ahora ya estos estados no tienen autonomía o soberanía para decidir cómo gestionar, sobre todo su economía, y se tienen que plegar a determinadas directrices que mandan de fuera, como por ejemplo empezar a recortar el gasto público, el gasto social, todo esto con el objetivo de generar recursos para devolver el pago de la deuda, ¿no? El tema, por ejemplo, también de la bajada de salarios. Se acometen reformas laborales muy importantes en esas épocas. El tema, por ejemplo, de quitar todo tipo de trabas arancelarias a la entrada de productos de fuera y a la entrada de empresas. El tema de la privatización de todas las empresas públicas, ¿no? Algunos se acordarán del caso de YPF, ¿no? Que ahora está de moda. Y en general, todo lo que es la reconversión de las economías hacia la exportación. Hacia la exportación de los bienes, de los materiales, de los recursos materiales energéticos que siguen siendo necesarios para financiar el crecimiento de las economías del centro. En este sentido, decimos, ¿no? O decíamos que la deuda era odiosa porque precisamente lo que estaba era limitando la soberanía de estos estados, ¿no? Pero ahora resulta que aquí en el norte lo que está pasando es exactamente lo mismo. Todos los recortes, ¿vale?, han venido condicionados por esta deuda. ¿Vale? Así que la deuda se está convirtiendo en la excusa perfecta precisamente para recortar la soberanía que hemos sido, la soberanía que hemos adquirido a través de la democracia, ¿no? De la democracia, aunque yo me atrevería a decir que es muy precaria, ¿no? En este sentido, los últimos planes, los últimos tratados que se han ido firmando a nivel europeo no son sino una progresiva recorte, ¿vale?, de soberanía y de capacidad de decisión. Seguramente que os suena el pacto del euro, el pacto de estabilidad financiera, ¿no? Todos estos pactos otorgan a la Comisión Europea competencias en materia de política presupuestaria y fiscal. ¿Eso qué quiere decir? Pues a que a partir de ahora no vamos a poder decidir soberanamente en qué queremos gastar nuestro dinero a partir de los presupuestos, y tampoco vamos a poder decidir cómo nos vamos a financiar. Que ayer también nos hablaría seguramente, ¿no?, de que el problema no es solo el gasto, sino también la financiación del Estado. Quizá la injerencia más flagrante, ¿no?, se produjo precisamente el verano pasado, ¿no?, con la reforma de la Constitución Europea, donde se nos metió ahí, sin ningún tipo de consulta popular, que el pago de la deuda va a ser a partir de ahora prioritario, por encima incluso del gasto social. Y ahora hay, a partir del reciente rescate, que no le quieren llamar rescate, pero es un rescate en toda regla, pues también hay un documento que le llaman el memorando de rescate, que también lleva asociada toda una serie de condicionalidades que insisten aún más en este recorte de soberanía popular. Es en este sentido, insisto, desde el que decimos que la deuda en sí, ya como instrumento de dominación, es ilegítima. Y es lo que planteamos desde la campaña de auditoría. Por tanto, no debemos reconocer la deuda. Para terminar, ¿vale?, no voy a extender más, pues deciros también que ahora estamos precisamente en un proceso de ampliación del proceso de auditoría, no solamente al ámbito estatal, sino también al ámbito de las autonomías y de los ayuntamientos. Porque queremos que no sea un proceso meramente técnico de análisis de cuentas, ¿no? Queremos que sea un proceso donde todo el mundo pueda participar y aportar, ¿vale? Y estamos precisamente trabajando en metodologías y en herramientas no informáticas para que cualquiera, desde su propio ayuntamiento, ¿no?, si conoce algún caso de gasto que considera que es claramente ilegítimo, pues que lo denuncie, lo publique, en fin, ¿no?, y de alguna manera quede reflejado. Así que os hago un llamamiento a todas y a todos a participar, a sumaros y deciros que justo cuando volvamos de vacaciones, la segunda semana de octubre va a ser una semana fuerte de movilización porque es la Semana Internacional de la Deuda, ¿no? Donde a nivel internacional se van a organizar distintas actividades precisamente para denunciar esto que se está hablando y también se ha creado una campaña a nivel internacional de auditorías, ¿no? Hay ya todos los países de la periferia europea, ¿no? Pero también Francia, Bélgica y alguno más han creado también plataforma de auditoría y estamos trabajando de manera conjunta, ¿no? Para hacer este tipo de auditorías. Bueno, pues nada más, ¿no? Si tenéis alguna pregunta, luego ahora en la siguiente ronda la hacéis. Vale, gracias. Gracias, Juan. Bueno, aprovecho para recordaros que estamos generando el sonido a través de energía limpia, a través de la bicicleta, y en el momento en el que cualquiera queráis sustituir a nuestro voluntario, pues os acercáis y os montáis, ¿de acuerdo? Ahora seguimos en economía y ahora vamos a hablar con Félix sobre una alternativa bastante interesante, ¿no? Ayer estuvimos hablando de los bancos, de lo malos, ¿no? Que son los bancos tradicionales, los bancos que conocemos, ¿no? Y Félix nos va a hablar de una alternativa ciudadana que ya lleva tiempo funcionando, que es una banca ética hecha por y para el ciudadano. Y bueno, igual que el anterior ponente, si tienes cualquier tipo de cuestión, duda, pregunta al respecto, pues al final del bloque abriremos el turno de micrófono abierto para que lo realices, ¿vale? Os dejo con Félix. Hola, buenas tardes. Yo voy a ir al grano directamente. Vamos a hablar más que de banca ética, de finanzas éticas, ¿no? Planteando, para empezar, un tema fundamental, el tema del dinero, que es una de las cosas que mueve el mundo. El dinero no es bueno ni malo. Lo que es bueno o malo es el uso que demos de él, ¿no? Entonces, se empezó a hablar sobre el tema de finanzas éticas cuando allá por los años 60 en Estados Unidos, a raíz de la guerra de Vietnam, gente empezó a plantearse que esa guerra se estaba financiando con el dinero de sus impuestos. Y a partir de ahí, pues grupos de gente por aquí y por allí se fueron organizando y haciendo diferentes iniciativas en las que, bueno, querían asegurarse de que el dinero que ellos depositaban, donde sea, no era usado para la guerra. Por un lado, el tema de los impuestos, que no es objeto de esta intervención, y por otro lado, el tema del dinero, en vez de depositarlo en el banco X, el cual ya sabes o sospechas dónde invierte, o por lo menos asegurarte de que lo depositas en un banco que no invierte en otro sitio, pues empezó este tema, ¿no? Aquí en el Estado español, pues la cosa, digamos, más en serio empezó, aparte de pequeñas iniciativas que luego voy a mencionar, empezó hace como 12 años o así, ¿no? Un poquito más, a finales de los 90 empezó una iniciativa de financiación ética que se llama COOP 57, Cooperativa de los 57, que es un grupo de gente que fueron 57 personas en concreto despedidas de cuando cerró la famosa editorial Bruguera, decidieron juntarse, unir todas sus indemnizaciones por desempleo y montar una cosa que sirviera para financiar proyectos que sobre todo crearan empleo. Luego lo ampliaron a proyectos que crearan empleo, que no fueran en contra del medio ambiente, etcétera, etcétera. Esta iniciativa empezó en Cataluña, ya os digo, hacia esos años, y ahora mismo está instalada está instalada por todo el Estado con fuerza en 5 o 6 territorios, que es donde tiene organización hecha, y bueno, mueve alrededor de, no es mucho dinero, no sé, 15 millones de euros o algo así, no es mucho dinero comparándolo con los monstruos los monstruos financieros, ¿no? Pero bueno, son 15 millones de euros que están financiando proyectos que principalmente crean empleo además de una forma democrática, justa, que no contribuyen a deteriorar el medio ambiente, etcétera, ¿no? Eso fue, digamos, lo primero. Esa alternativa existe hoy en día, no tenéis nada más que teclear en internet COOP con 2O57 y os aparecerán un montón de entradas. Está pensado para que la gente individual que tenga unos pequeños ahorrillos, creo que el mínimo son 301 euros o algo así, el equivalente del cambio de las 50.000 de las antiguas pesetas, pues si tienes un dinerillo que sabes que no le vas a dar un uso en un plazo de 1 a 2 años, pues lo depositas ahí y sabes que va a estar financiando actividades concretas que seguramente son más útiles que tenerlo en tu banco, ¿no? Eso fue lo primero, digamos, de una manera más seria. Aparte de eso, los proyectillos pequeños que os comentaba, a nivel territorial, grupos de gente por todos los territorios del Estado se organizaron para hacer lo mismo. Es decir, gente que decía, bueno, yo tengo unos ahorrillos, ¿qué hacer con ellos? Pues, ¿por qué no los juntamos de manera que financiemos proyectillos de gente que quiera hacer cosas, etcétera? Proyectillos que seguro que en la banca tradicional no les van a financiar de ninguna manera por muchas razones, porque por la informalidad que tengan, por la solvencia, etcétera. Este tipo de iniciativas son, por ejemplo, en Madrid el GAP, un grupo de apoyo a proyectos que lleva casi un par de décadas funcionando y que, bueno, se dedica a cositas pequeñas. Hay por todo el territorio, ¿eh? No tenéis nada más que buscar por internet o teclear grupillos de finanzas éticas o algo así, os sale. Aparte de eso, la madre, digamos, del cordero de todo esto, porque lo que se ha hablado hasta ahora son proyectillos o pequeños o a nivel estatal, pero no son bancos, es gente que une su dinero para que se asegure que se vaya a usar en unas determinadas cosas. Este dinero tú lo depositas a un plazo, se te remunera una serie de interés, el que sea, que se suelen pactar por asamblea, y cuando termina ese plazo tú te llevas tu dinero y tus intereses. Si quieres, en COP57, por ejemplo, en datos de 2010, no tengo datos más modernos, creo que el 70% de las personas renunciaron a sus intereses para que se quedaran en la propia cooperativa para poderse reinvertir, ¿no? Son cooperativas sin ánimo de lucro y bueno, el dinero va, aparte de los 2 o 3 puestos de trabajo que tiene para la gente que está trabajando ahí para administrarlo, porque es un volumen ya importante de curro el que hay. Aparte de eso, todo el dinero se tiene que volver a reinvertir en la propia cooperativa para seguir dando préstamos, ¿no? Aparte de todo esto, pues lógicamente haría falta algo más, ¿no? Que tuviéramos un verdadero banco hecho desde abajo, democrático, cooperativo, pensado por la gente, que cumpliera estos criterios éticos, ¿no? Ese es el proyecto en España, el proyecto FIARE. Es un proyecto que está implantado en serio desde el año 2005, inspirado por un proyecto similar que hay en Italia, que se llama Banca Popolare Ética, me parece que se llama, que lleva ya como 17 años o así, y que mueve ya del orden de 400 millones de euros. Es decir, no es un banco como los que estamos acostumbrados, pero ya es una cantidad de dinero importante. Inspirado por eso, pues se montó FIARE, esto fue en el País Vasco, y desde el año 2005 hasta ahora ya se ha conseguido implantar en todos los territorios. Implantarse lo que es el proyecto, el banco todavía no está. El banco se espera que esté el año que viene. Eso significa que se espera que el año que viene se vaya al Banco de España, que es quien te otorga la ficha bancaria, que es la clasificación que te permite actuar como banco, y con esa ficha bancaria se tenga un banco que pueda ofrecer todos los servicios que ofrece un banco. Es decir, tu cuenta bancaria en la que puedes domiciliar recibos, nómina, etcétera, tarjeta de crédito, de todo. Eso es lo que se espera que esté el año que viene, que la verdad es que si se consigue, porque depende de que el Banco de España al final quiera, si se consigue, pues podría ser un triunfo bastante grande. Os repito que es un banco hecho desde abajo, no desde arriba. Un banco, podemos decir, no capitalista, cooperativo, donde el voto es un voto por persona. Da igual si tienes 1 euro en el banco o 10 millones de euros, es un voto por persona. No hay un poder porque tengas más dinero, ¿no? Esto es, digamos, lo que hay. Si tenéis más interés o luego si queréis preguntar más, pues podemos profundizar, ¿no? En Proyecto FIARE en internet os salen ya, os van a salir bastantes cosas. Quería comentaros que existen estas alternativas. Os he comentado las de barrio o las más locales, COP57, FIARE. Hay algún proyecto más, como uno que se llama OICOCREDIT, que es una cooperativa parecida a COP57, que viene de Holanda y se ha implantado aquí en España, con la diferencia de que el dinero de los proyectos que tú metes aquí va a proyectos en el tercer mundo. Pero ojo, proyectos en el tercer mundo para lo mismo, es decir, proyectos que creen empleo, que respeten el medio ambiente, etc. La diferencia entre las dos es que OICOCREDIT, pues digamos que es un dinero para apoyar a otros países, ¿no? Podemos decir, en vías de desarrollo. Y el COP57 es para apoyar proyectos aquí mismo, ¿no? En el Estado. Aparte de esto, he empezado, digamos, por el tejado para deciros que hay alternativas que ya están funcionando o algunas que van a ser realidad el año que viene. Aparte de esto, lo que quería comentaros, después de hablaros el tejado, ahora os voy a hablar el resto de la casa y llegando a los cimientos, quería comentaros cuatro cosas de lo que son las finanzas éticas, ¿no? Os he empezado diciendo que el tema del dinero no es malo ni bueno en sí mismo, sino el uso que demos de él, eso por un lado. Por otro lado, el tema de una entidad que conceda crédito o un banco en sí no es bueno ni malo, salvo el uso que demos de él o la gestión que hagamos de él, ¿no? Los bancos, ya se habló ayer y ya sabéis cómo está el panorama. Hay iniciativas de banca ética, entre comillas, que también están funcionando dentro de la banca convencional, dos tipos, que os las voy a comentar, pero a mí no me convencen. Hay bancos convencionales como los gordos, que todos sabéis que tienen productos que son éticos y que es muy posible que esos productos, es cierto que lo sean, en el sentido de que son fondos de inversión que solo invierten en proyectos que favorezcan el medio ambiente y cosas así, ¿vale? Pero el resto del banco no lo es, con lo cual, pues bueno, es una manera de lavar su imagen, ¿no? Y luego hay un banco entero que no voy a mencionar, que es banco ético y seguramente lo sea, porque toda la inversión que hace este banco pues cumple todos estos criterios presuntamente, ¿no? Lo que pasa es que este banco es un banco capitalista, es decir, es un banco que viene desde arriba, es un banco en el que todo viene de unos accionistas que lo que esperan es obtener beneficios, ¿vale? No a costa de lo que sea. Vale, a costa de lo que sea no, porque por eso es un banco ético, pero al fin y al cabo sí persigue el lucro y persigue obtener unos beneficios que al final se van a repartir entre unos accionistas que, perdonadme la comparación, se lo pueden gastar en irse a jugar al golf al Caribe, ¿no? Las experiencias que os he comentado no son así, vienen desde abajo y el objetivo no es obtener beneficios. Los beneficios que se obtienen, si los hay, tienen que reinvertirse en el propio proyecto. Si los hay, me refiero una vez que restas los gastos que haya estructurales, de puestos de trabajo que el propio proyecto en sí cree, las remuneraciones o intereses que se den por los depósitos, si las hay, o si las asamblea o lo que voten las asambleas determinadas, etc. Esa es la diferencia, una diferencia importante. Aparte de esto, os quería comentar los cinco principios en los que se basa la banca ética. Creo que es importante mencionarlos. Estos cinco principios son el principio de ética, de coherencia, participación, transferencia e implicación. El de ética significa que todo lo que hace la entidad debe estar supeditada a los principios éticos y a la reflexión ética que se haga continuamente. Es decir, continuamente tiene que haber un proceso de reflexión y pensar sobre lo que se está haciendo. El segundo principio, que es el de coherencia, remite a que se haga con el dinero nuestro un uso que sea coherente con nuestros valores. Es decir, eliminar que tú metes el dinero en el banco y ese banco puede estar invirtiendo en armas y eso no son tus valores. Pues asegurar que tú inviertes el dinero en un banco y que los valores, el dinero en que se invierta eso sea coherente con los valores que tú tengas. El tercer principio es de participación, que puedas participar en las decisiones. Es decir, ni siquiera en el banco ético este que no voy a mencionar, tú puedes participar de manera abierta y democrática, pero en el proyecto FIAR, en el que funcionará el año que viene, sí. Tú eres socio y tú tienes un derecho a voz y voto en la asamblea, igual que en los demás proyectos, ¿no? El cuarto principio, que es el de transparencia, lo dice todo en sí mismo, transparencia total, es decir, que se sepa en qué se usa hasta el último céntimo. Esto implica, puede haber males entendidos, dónde se ha usado una cosa, por qué aquí, por qué no, bueno, pues que todo se pueda ver y sobre todo se pueda preguntar. Y el quinto principio es el de implicación. Significa que la gente se implique y la propia entidad se implique en los proyectos en sí mismo. Es decir, no me vale, yo doy el dinero a un proyecto, si va bien, vale, me devuelven el préstamo, si no va mal, ejecuto, te quito lo que sea porque no me has podido devolver el préstamo. No son así las cosas, es decir, si el proyecto va mal, se tiene que hacer un estudio riguroso de por qué va mal. Y la alternativa, uno de los proyectos en los que yo participo, que es COP57, por ejemplo, cuando ha ocurrido una situación de estas, no ejecutas como haría un banco normal, sino que preguntas, ves qué pasa y buscas una solución. La solución puede ser prorrogar el crédito, bajar los intereses, no sé, lo que sea. Incluso si al final no hay más remedio que no ejecutar, sino que al final se rompe el tema porque no lo pueden devolver, no vas tú a los socios y les quitas su dinero, su casa, sino que hay un proceso ético de reflexión en la que ves quién te puede pagar y quién no. Esto ha ocurrido. Hay ejemplos en COP57, por ejemplo, de una cooperativa de 3 personas que cerró, la deuda eran de 15.000 euros, una persona desapareció, poca ética tendría, en lo cual eso es... Y las otras 2 personas no desaparecieron. ¿Qué haría un banco normal? A cualquiera de esas 2 personas le reclamaría el total de la deuda, los 15.000 euros. ¿Qué hizo COP57? Cogió y decidió en asamblea, vamos a repartir entre 3 esta deuda. 5.000 han desaparecido porque las personas se han ido, peor para nosotros. La asamblea decidió que lo asumía. De las otras 2 personas, una persona, por la edad que tenía, a punto de jubilarse y tal, decidió que le perdonaba la deuda porque no podía pagarle. La otra persona, que era una persona joven, consiguió otro trabajo. Hubo un compromiso y en no sé cuántos años esta persona, pagando un poquito cada mes, se comprometió a devolver el préstamo. Estas son maneras de hacer las cosas inteligentes y humanas, a mi entender. Por último, para terminar, os quería comentar también otro proyecto que hay en formación, que es el proyecto JAK, pronunciado así en sueco, es JAK, el proyecto JAK. Es un proyecto de alternativa bancaria ciudadana sin intereses. De este no sé demasiado porque creo que iba a venir una persona, pero no ha podido venir, que está implicada de lleno en el proyecto. Pero bueno, es una iniciativa que viene de Suecia. En Suecia lleva funcionando ya unos cuantos años, creo que más de una década. Y hay como del orden de casi 40.000 personas, 30 y tantas mil, que tienen parte de su dinero invertido en ese proyecto, y es una entidad que financia también proyectos, pero a interés cero. Entonces, bueno, es otra cosa también interesante. Gente que ha reflexionado y que ha decidido que el tema de los intereses pues no les va y ha decidido hacer eso. Ese proyecto se está implantando también ahora mismo en el Estado español, paralelo a todos los demás, y supongo que habréis oído hablar de él porque de alguna manera se está hablando en asambleas de barrio, ¿no? Aparte de comentaros esto, para terminar os quiero decir que todos estos proyectos en ninguna manera compiten entre sí, todos se conocen y todos se apoyan. Es decir, aquí no estamos, es otra cosa también importante. No hablamos del tema capitalista, de la competición, sino que hablamos del tema cooperativista, de la cooperación. El proyecto FIARE, que va a ser el banco, porque claro, todos los demás proyectos que os he hablado tienen un inconveniente. Necesitan funcionar en bancos convencionales a la hora de depositar el dinero, porque no hay otra cosa, ¿vale? El proyecto FIARE, que por fin nos va a dar un banco de alguna manera adecuado a lo que queremos, en ese proyecto, COP57, por ejemplo, que es, digamos, lo más fuerte que hay después de él, pues es un socio transversal que está luchando para que ese proyecto salga adelante. De la misma manera todos los demás proyectos, es decir, si... El proyecto JAK, por ejemplo, sale adelante, esto ya hablo solo por mí, no por el proyecto, pues sería de suponer que si van a depositar el dinero en algún sitio, prefieran hacerlo en FIARE o en las alternativas menos malas que haya, que no en una banca convencional, ¿no? Y para finalizar, os he dicho que iba a terminar, pero se me ha olvidado una cosita, así que me perdonáis, esto sí que es lo último. Hay un proyecto muy chulo que se me ha olvidado decir, que no es uno, si son miriadas de ellos, que son las CAF, las CAF, las Comunidades Autofinanciadas. Este proyecto, que en realidad no es mucho, lo único que tienen en común es el nombre, remite a comunidades de entre 10 a 30 personas, generalmente de barrio, generalmente que se conocen, que ponen una pequeñita cantidad de dinero para apoyar proyectillos o necesidades que tengan entre ellos, ¿no? Es decir, volvemos a la base de todo, volvemos al principio, volvemos a la comunidad básica, al barrio, a la corrala, al pueblo, donde, por ejemplo, si una persona necesita comprarse una cosa hoy en día tan fundamental como es una lavadora y no puede, pues entre una comunidad autofinanciada le ponen el dinero para que se la compre y ya lo irá devolviendo, ¿no? Esto existe, se están formando por todas partes, sobre todo desde hace un año más, cuando a raíz del 15M pues, se está creando una nueva conciencia, y no tenéis nada más que teclear en internet comunidades autofinanciadas, moveros en vuestros barrios, en las asambleas populares, que tirando del hilo sale, están por todas partes, ¿no? Obviamente una comunidad autofinanciada, si decide poner el dinero en vez de la casa de un particular en un sitio, pues recurrirá seguramente a estos instrumentos que os he comentado, ¿no? Con lo cual volvemos al modelo de red. Todo está implicado, todo está unido entre sí, y es una manera de crear una especie de sistema paralelo que, bueno, pues poco a poco hace, digamos, un puente, puentea al sistema, una alternativa al sistema que tenemos, que es el que no nos gusta, ¿no? Y eso es. Bueno, pues muchas gracias, Félix, por, bueno, cortarnos esta alternativa a la banca tradicional. Y bueno, yo me quedo, ¿no?, con lo que nos ha dicho de esa banca hecha desde abajo para los de abajo, ¿vale? Os vuelvo a recordar que cualquier cosa que queráis preguntar también a este ponente, cuando terminen todo el bloque de economía y trabajo, abriremos el turno de micro abierto para esas preguntas, ¿vale? También aprovecho a recordaros, bueno, ya hemos tenido relevo para nuestra bici, es Ciclolab, ¿vale?, quien nos está dando la posibilidad de conseguir esta energía limpia a través de una bicicleta. Ya le digo que no tiene que ser porque hay gente de aquí, cualquiera que os apetezca, pues hacer un ratito de ejercicio, os acercáis y nos ayudáis a generar la energía necesaria para, pues bueno, para este equipo de sonido. Ahora vamos a pasar al siguiente bloque, ¿vale?, que nos va a hablar Yago. Y pues él nos va a hablar sobre alternativas de consumo, lo que es un grupo de consumo, no sé si algunos os sonará, otros no. Él os va a aclarar un poco lo que es todo este concepto y cómo existen unas alternativas a lo que es el, digamos, el consumo tradicional, el consumo, las vías de consumo que todos hacemos, cómo no tienen por qué ser esas las únicas que existen, ¿de acuerdo? Pues os dejo con Yago. Hola, ¿qué tal? Pues yo os voy a hablar un poquillo de los grupos de consumo como alternativa de consumo a lo que son las tiendas, los supermercados, las grandes superficies, las cosas estas que todos conocemos. ¿Un grupo de consumo qué es? Pues es unas personas que se juntan para comprar productos normalmente ecológicos, en general directamente a productores. Entonces, esto realmente tampoco hace falta juntarse para hacerlo, ¿no? O sea, tú ahora, hoy por hoy, tienes productos ecológicos en muchas tiendas, incluso en muchas grandes superficies. El Carrefour tiene productos ecológicos, el Corte Inglés, o sea, que esto no es necesario como tal para consumir productos ecológicos, estar en un grupo de consumo. Entonces, vamos a ver qué cosas además da el grupo de consumo, qué ventajas o por qué nos organizamos en grupos de consumo para comprar nuestra comida. Lo primero y lo más evidente es que estamos eliminando los intermediarios, porque estamos comprando directamente a los productores. Al eliminar intermediarios, pues lo que pasa es que el consumidor obtiene un precio más barato, y para el productor también es un precio más justo, porque es el que es, o sea, él puede controlar el precio final y lo puede acordar con los consumidores. Otra de las grandes ventajas o de las características que tienen los grupos de consumo es que tenemos control sobre aquello que consumimos. O sea, podemos saber la procedencia de los alimentos, podemos saber en qué condiciones se han producido, cómo es la explotación, en qué condiciones trabajan los trabajadores, si los hubiere. Nos da un mayor control sobre eso. También va un poco más allá de lo que es la etiqueta ecológica, ¿no? Que el sello ecológico pues está muy bien, pero no es una cosa perfecta. Y el sello ecológico no es sinónimo de agroecología, ¿no? Puede haber grandes monocultivos de miles de hectáreas que tengan una etiqueta ecológica y, sin embargo, pues eso no nos parece que sea una explotación agrícola sostenible. Otra cosa importante es que se crean lazos de confianza entre productores y consumidores de forma directa. Se favorecen los ciclos cortos de transporte y se favorece un consumo lo más local posible en general y de verduras de temporada. Otra cosa importante es que este modelo de consumo favorece el mantenimiento del empleo rural y el que se fije la población en el campo, y eso mantenga una población distribuida de forma más racional y que no se acumule tantísimo en las ciudades, vamos. O sea, un poco impedir el éxodo rural, también hace su pequeña contribución a eso. Esto vale tanto como para neorurales, ¿no?, porque mucha de la gente que produce para grupos de consumo son neorurales, pero también gente que se ha ido de la ciudad, que se ha ido a vivir al campo, pero también vale para mantener empleos que de otra manera se hubieran perdido, de gente local, de agricultores locales que encuentran en esta vía de distribución una manera de hacer viables sus explotaciones, ¿no? O sea, es una explotación que por su tamaño, por sus características, no sería viable dentro de un mercado convencional, pues al comercializar o dar salida a sus productos de esta manera, sí que se hace viable. Y luego, por último, otra función que cumple este modelo de consumo, que es de los grupos de consumo, sería ya a nivel de la ciudad, pues una función de integración o de cohesión social en los barrios, ¿no? Pues es una manera de conocer gente, de conocer a tus vecinos, y para mucha gente puede ser una primera experiencia o una experiencia en un colectivo participativo y horizontal, ¿no? Entonces, todo esto son un poco las ventajas o las características que tiene el modelo de consumo a través de grupos de consumo con respecto al consumo típico en una tienda o en un supermercado. Hay muchos tipos de grupos de consumo. Tantos tipos casi como grupos de consumo haya, porque es la gente que hace el grupo de consumo los que establecen cómo se va a gestionar el grupo y cómo se va a manejar y las características que va a tener. Podemos diferenciar tipos de grupos en función de diferentes criterios. A mí el más importante me parece que es a quién estamos cogiéndole los productos, ¿no? Ahí podemos diferenciar tres, así, grosso modo. Uno que es se les compra los productos a distribuidoras. Esto, hay muchos grupos que funcionan así. Hay distribuidoras de productos ecológicos que se dedican, entre otras cosas, o sea, no solo a distribuir a grupos de consumo, pero también a distribuir a grupos de consumo. Luego, se puede comprar directamente a los productores. Una relación más directa, tú conoces al productor, puedes visitar su explotación, tienes una relación directa con él. Y luego está la alternativa de las cooperativas unitarias de producción y consumo. Esto es una vuelta de tuerca más, digamos, al modelo. Esto es un grupo de gente que se une y para producir y distribuir y consumir esos productos. Normalmente parte de esa gente se va a dedicar a trabajar, a explotar una tierra y obtener unos alimentos, y el resto de la gente se va a comprometer a mantener a esa gente y comprarles, bueno, no es realmente comprarles, vamos, porque esa gente, los trabajadores también forman parte de la cooperativa, pero a mantenerles, digamos, a pagar ese trabajo a largo plazo. Entonces, todo lo que os he contado antes, por supuesto, pues varía totalmente en función del tipo de grupo que estemos hablando, ¿no? Porque no es lo mismo comprarle a un distribuidor, porque el control que uno tiene, todo lo que os he dicho, del control sobre el tipo de comida que consumes y tal, pues ahí no tienes mucho control. Cuando tú conoces al productor directamente, pues mucho más. Y si tú eres colectivamente, el que estás produciendo los alimentos, pues todavía mucho más, ¿no? Tienes todo el control sobre cómo se producen, el tipo de agricultura, las condiciones sociolaborales que van a tener los trabajadores, etc. Entonces, eso son un poco, para mí es la distinción más importante entre los diferentes tipos de grupos. Luego hay otras distinciones diferentes, como por ejemplo la distinción así típica entre cesta cerrada, cesta a la carta, ¿no? O sea, que tú puedas pedir cada semana o quincenalmente o en el plazo que esté establecido los productos que a ti te vengan bien en ese momento, o bien que te comprometas a asumir el pago de una cesta, digamos, en la que el productor pues pone los productos de temporada en función de la disponibilidad. Es otra diferenciación típica entre grupos de consumo. ¿Tipos de productos que se pueden consumir en un grupo de consumo? Pues casi de todo. Lo más habitual, lo más típico, son las verduras de temporada. Eso, casi todos los grupos de consumo funcionan con el consumo de verduras de temporada. Pero hoy por hoy en Madrid, si quieres, vamos, hay productores ecológicos de un montón de cosas, en alimentos, pues pan, huevos, pasta, cerveza, también productos de limpieza y otras cosas. O sea que en principio lo más habitual son las verduras y frutas, pero hay muchos más productos que se pueden consumir de esa manera. Bueno, ¿qué hace falta para montar un grupo de consumo, ¿no? Pues fundamentalmente un grupo de gente que esté motivada para montarlo, un número bueno de personas, pueden ser entre 5 y 20, para que no sea ni demasiado poco y que haya demasiado trabajo, ni que sea demasiada gente y que la cosa no se pueda organizar, y un lugar de reparto para recibir centralizado los pedidos que se hagan. Ese lugar pues puede ser muy variado, desde un centro social, una tienda, incluso un domicilio. Depende de las posibilidades. Se requiere un trabajo de organización para que esto salga adelante. En principio, bueno, es muy variable la cantidad de trabajo. Por lo que os he comentado antes, que los grupos, cada uno es de su padre y de su madre. Lo más básico, digamos, que cualquier grupo va a necesitar es llevar los pagos y la contabilidad, gestionar los pedidos y mantener el local de reparto. Normalmente la gente se suele organizar a través de grupos de listas de correo, de herramientas tipo Google Docs, cosas así. Y el tema de la implicación, ¿no? Mucha gente que quiere entrar en un grupo de consumo pregunta, y yo, bueno, ¿esto me va a llevar mucho tiempo? ¿Va a ser muy lioso? Pues depende, otra vez. Esto, cada grupo es diferente. Hay grupos en los que realmente la implicación es pequeña, solo es sacar este trabajo mínimo que os he comentado entre una cantidad apreciable de gente, eso, 10-20 personas, pues es un trabajo bastante fácil o que no requiere demasiado esfuerzo. Pero luego, pues, por ejemplo, en una cooperativa unitaria, como las que os he comentado antes, el trabajo se multiplica. Esto depende un poco de las necesidades o las ganas que tenga cada uno de meterse en una cosa u otra, ¿no? Hay que buscar el grupo que mejor se adapte a lo que tú quieras o puedas manejar. Y nada, pues contaros que en Madrid hay un montón de grupos que están funcionando en casi todos los barrios. Con el 15M han surgido muchos más. Pero la mayor parte tienen lista de espera. O sea que sí, eso lo que indica es que hay mucha gente que está con ganas de meterse en este modelo de consumo. Y nada, y por eso están surgiendo más grupos. Y yo os animo a que si os animáis, pues montéis alguno más. Y por último os voy a comentar otra cosa, que es ya, digamos, a nivel más alto, por encima de los grupos de consumo, pues también han surgido en los últimos años en Madrid varias iniciativas que intentan un poco coordinar a los grupos de consumo, o para hacerlos más eficientes, facilitar las relaciones entre productores y consumidores. Organizan actividades para difundir el modelo, etc. Y algunos, por ejemplo, son la RAL, la Red Agroecológica de Lavapiés, que es una especie de federación de grupos de consumo del barrio de Lavapiés, la Iniciativa por la Soberanía Alimentaria de Madrid, el Puchero, que es una asociación de productores ecológicos que están en torno al BA, bajo el asfalto hasta la huerta, que seguro que os suena, que es una cooperativa unitaria. Y bueno, que yo conozco, esas son las que mejor conozco, pero seguro que hay muchas más. Y nada, pues eso, animaros a que si os interesa y os apetece, pues que os metáis en un grupo de consumo, o mejor todavía, si podéis y os animáis, pues que montéis uno vosotros. Muchas gracias, Yago. Bueno, pues ya habéis escuchado a Yago, realmente es bastante sencillo, ¿no? El empezar a cambiar un poco nuestros hábitos de consumo, nuestra manera de consumir. Así que a animarse todo el mundo, o bien a formar parte de un grupo de consumo, que es cierto que en Madrid hay muchos, o si no, lanzarse a la aventura de formar uno. Bueno, ahora a continuación va a hablar Sandra, ¿vale? Que va a hablar sobre una cosa muy muy interesante, que no voy a desvelar nada porque os la va a contar todo ella, que se llama ¿cómo se llama? El mercado de la economía social, ¿vale? Os dejo con ella. Ya sabéis que al final, os lo recuerdo, os lo estoy recordando en todos los bloques, cogeremos el turno de palabra, ¿de acuerdo? Para que todas las dudas o comentarios que queráis hacer al respecto de cualquier tema que hayan hablado nuestros ponentes, o bueno, o que queráis hablar, pues vengáis aquí al micro abierto y os lo comentéis a todos, ¿de acuerdo? Os dejo con Sandra. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Yo os voy a contar en qué consiste esta iniciativa del Mercado de la Economía Social de Madrid. Tiene mucho que ver con una cosa que ha dicho Félix hace un rato, que es la red. El Mercado de la Economía Social surge en Madrid en torno a un grupo... Surge en Madrid alrededor de un grupo de colectivos de la economía alternativa de Madrid, que de alguna forma se plantean qué pasaría si las distintas iniciativas, como las que habéis estado escuchando en Madrid, se unen sus esfuerzos y empiezan a trabajar conjuntamente. Si tenemos alternativas en las finanzas, ¿no? En lugares donde depositar nuestro dinero, si tenemos alternativas de consumo, como los grupos de consumo, si tenemos alternativas de producción, de las que os hablarán luego más tarde, ¿no? Como es el cooperativismo de trabajo asociado, es decir, si podemos hacer que nuestras empresas sean diferentes a las convencionales del sistema, ¿qué pasaría si todos estos elementos se unen y empiezan a trabajar juntos? Lo que pasaría es que tendríamos un mercado alternativo, tendríamos una red estable de producción, de distribución, de consumo y de financiación que produciría sus bienes y servicios en condiciones éticas, democráticas, solidarias y ecológicas, ¿no? De alguna forma, estas son las dos ideas fundamentales de qué es el mercado social o lo que pretende ser. Una red estable donde podamos ir a consumir, es decir, si yo quiero comprar algo, que sepa que puedo comprarlo en una empresa que produce ese tipo de bienes o de servicios en condiciones éticas, que pone en el centro a sus trabajadores y no la acumulación de capital, por ejemplo. De alguna forma, esa red también tiene que ser un espacio de aprendizaje mutuo, porque en realidad pues somos un grupo de personas que de forma horizontal lo que queremos es construir un mercado alternativo al que tenemos actualmente. Ese mercado alternativo se presentó en febrero de este año. Los colectivos que estábamos trabajando llevábamos haciéndolo ya 2 años y lo presentamos en febrero. En febrero éramos 11 entidades y en julio hemos cerrado por vacaciones, digamos, y somos 47. O sea que yo creo que sí que es como algo que está siendo bastante bien recibido y que hay como bastantes ganas de que funcione. Los principios de funcionamiento son muy sencillos. La idea es que las empresas y los consumidores y consumidoras individuales o los grupos de consumo o consumidores colectivos se comprometan a hacer 3 cosas. Por un lado, producir el máximo posible para la red. Por otro lado, consumir el máximo posible dentro de la red. Y por otro lado, que los excedentes de las empresas o el ahorro de las personas individuales esté depositado en esos útiles financieros alternativos, en el COP57 o en FIARE. En realidad, en este mercado social del que os estoy hablando, están presentes todas estas iniciativas de las que vais a escuchar hablar aquí. En el mercado social está COP57, está FIARE, estamos grupos de consumo y estamos empresas cooperativas que de alguna forma nos hemos planteado que nuestro trabajo también puede ser transformador, ¿no? Que si trabajamos en unas empresas en las que la organización es democrática, la empresa se compromete a ser transparente y se pone en el centro a las personas, de alguna forma estamos contribuyendo a transformar el entorno económico o la economía que tenemos o en torno a la cual nos organizamos. Bueno, estos serían como los 3 principios fundamentales. Luego, la idea más importante del mercado de la economía social es el generar una herramienta de auditoría social, es decir, una herramienta que nos permita asegurarnos que las empresas que van a comercializar sus productos dentro de esta red realmente están trabajando en las condiciones en las que dicen que lo hacen. Entonces, este procedimiento de auditoría social que estamos creando tendría como 2 patas fundamentales. Una pata que sería lo que hemos llamado el balance social, de alguna forma es la idea de que las empresas que forman parte del mercado de la economía social se comprometen anualmente a hacer una evaluación de su funcionamiento. En esta evaluación, las empresas lo que nos cuentan es cómo se gestionan, si son igualitarias o no lo son, si respetan el medio ambiente, si están dispuestas a ser transparentes con sus cuentas, si están dispuestas a marcarse objetivos de mejora para irlos siguiendo año a año, ¿vale? Por un lado tendríamos esa herramienta de balance social y por otro lado lo que queremos es crear un proceso de certificación participativa, es decir, que las personas que somos consumidoras, ya sea de forma colectiva o ya sea de forma individual dentro del mercado social, podamos verificar que estas empresas están trabajando en las condiciones en las que dicen que lo hacen. ¿Vale? Esta sería como la herramienta fundamental, esa herramienta de auditoría, de alguna forma de seguimiento de las empresas que entran a formar parte del mercado social. No se plantea como algo excluyente, ¿no? Porque pensamos, o de momento hasta ahora, las empresas que se han ido acercando son empresas cercanas, con las que ya tenemos lazos de confianza establecidos, ¿no? Y de alguna forma la idea es no excluir, sino incluir, y sobre todo que esas empresas que entran se comprometan a ir trabajando año a año esos objetivos que se hayan marcado. Por último, os diría cómo nos organizamos o cómo nos estamos organizando en este momento. En este momento estamos organizadas en 3 comisiones, hay una comisión que es la de acogida, evaluación y certificación, que es la que está desarrollando todo este trabajo de generar el sistema de auditoría social y de certificación participativa. Hay otra comisión que es la comisión de difusión, que es la que se ocupa de, bueno, pues, de organizar toda la estrategia de difusión, de dar a conocer esta iniciativa, de que le llegue a la gente, de que la gente sepa que hay alternativas también dentro de la economía. Y hay otra comisión que es la de moneda social, porque dentro de este proyecto hemos nacido, hemos implementado también una moneda complementaria, ¿no? Porque de alguna forma pensamos que puede ser una herramienta interesante también para transformar la economía, ¿no? Una moneda que no tiene sentido acumular y que tiene valor en la medida en la que hay intercambios. Esta moneda se llama el boniato, igual algunos o algunas ya os suena porque la habéis escuchado por ahí, y si no, pues os lo cuento. ¿Y cómo se puede participar? Pues como os decía, este proyecto es un proyecto que está en construcción. Se puede participar en cualquiera de las tres comisiones. Si queréis implicaros para trabajar, pues como sabéis, en estas historias siempre hace falta mucha gente y son bienvenidas manos y cabezas. Así que en cualquiera de las tres comisiones se puede participar, y si queréis encontrar información lo podéis hacer en la página consumoresponsable.coop, consumo con K la primera, consumoresponsable.coop, COOP, de cooperativa, ¿vale? Y cualquiera de las tres comisiones, en esa página web encontraréis un correo electrónico, podéis escribir y preguntar cuándo es la próxima reunión y sumaros a participar en ellas. Y otra forma de participar, si no tenéis a lo mejor mucho tiempo para implicaros en el curro, es decidir haceros consumidores y consumidoras dentro de este mercado alternativo. En esta página web también encontraréis una lista de todas las entidades que ya forman parte del mercado social. Esto es fundamental, ¿no? Porque de alguna forma, ¿dónde ponemos nuestro dinero cuando vamos a comprar? Es transformador. Si no es lo mismo comprarme una bicicleta en el Corte Inglés que comprarme una bicicleta en Goteo, que es una cooperativa que está en Lavapiés. No es lo mismo comprar un libro en el Corte Inglés aquí en la esquina que comprar un libro en Traficantes de Sueños, que es otra librería que está en Lavapiés, ¿no? O sea, como que de alguna forma es una herramienta relativamente sencilla, porque lo único que tenemos que hacer es cambiar nuestros hábitos de consumo, desplazarlos a otros lugares, enterarnos de dónde se está funcionando de una forma diferente y tratar de apostar por esos proyectos. En las compras, en el depósito de nuestros ahorros, como decíamos antes, y también en nuestra forma de consumir, ¿no? Los grupos de consumo, yo creo que aparte del impacto que tienen a nivel ambiental y a nivel de mantener puestos de trabajo, tienen un impacto a nivel de relaciones sociales fundamental, ¿no? Es un espacio donde te relacionas con gente, conoces gente que no hubieras conocido de otra forma, ¿no? O sea, como que de alguna forma estamos creando redes y relaciones entre nosotros, que es lo fundamental. Y para terminar, solamente deciros una idea que para mí es como muy inspiradora de esto de lo que estamos hablando, que es una idea que utilizaba la banca FIAR en una de sus campañas de publicidad o de difusión, que decía algo así como: pon tu dinero donde están tus ideas, ¿no? Y de alguna forma esa es una herramienta muy potente de transformación que está en nuestra mano utilizar, ¿no? Y que de alguna forma ahí, pues poquito a poquito estamos saliéndonos, ¿no?, de alguna forma de este mercado convencional. Y nada más, os invito a que cotilleéis en internet, que nos busquéis, y estamos a vuestra disposición para lo que queráis saber sobre este proyecto. Gracias. Muchísimas gracias, Sandra. Bueno, con Sandra cerramos la primera parte de este primer bloque, ¿vale?, que es todo relativo a economía. Como habéis visto, hemos hablado sobre una auditoría de la deuda como alternativa a esta situación de deuda que tenemos a un nivel más macroeconómico. Después hemos bajado un poquito, hablando de una banca más de los de abajo para los de abajo, para ya entrar en el día a día, que ha sido con los grupos de consumo y con esa alternativa de mercado que nos ha presentado Sandra, ¿vale? Ahora vamos a entrar a hablar de qué alternativas tenemos dentro del mundo laboral, ¿no? Entonces, para empezar, Félix va a volver a hablar y nos va a hablar sobre el cooperativismo, ¿vale? Os dejo con Félix otra vez. Bueno, pues aquí estoy otra vez. Queríamos poner otras caras, lo que pasa es que no ha podido venir ningún otro compañero de los que participan o en FIARE o en COP57, que son de los dos proyectos más gordos, de los que más gente, digamos, había a mano para venir. Yo en principio iba a venir solo a esto, que os voy a contar ahora, pero bueno, también me ha tocado lo anterior. Yo voy a hablar de cooperativas, ¿no? Yo trabajo en una cooperativa, soy socio cooperativista de una cooperativa de trabajo. Es decir, cooperativas hay de muchos tipos, yo me voy a ceñir a hablaros de cooperativas de trabajo, que al fin y al cabo no es nada más ni nada menos que una empresa, una persona jurídica, una empresa que realiza una función económica y cuyo fin, sin embargo, el fin de una cooperativa de trabajo es el obtener unos puestos de trabajo dignos que permitan una vida digna a los componentes de la propia cooperativa. Digamos que más o menos eso es lo que es una cooperativa de trabajo. Es decir, no tiene un fin, generalmente no tienen un fin con ánimo de lucro. Es decir, lo que tú consigues es para pagarte tus sueldos y ya. Esto es la idea, digamos así, general, ¿no? ¿De dónde viene este tema? Luego voy a hablar un poquito de historia, luego os voy a leer una parte de un artículo de la Constitución y luego ya os profundizo un poquito más de lo que son cooperativas y tal, y con eso ya terminamos. Entonces, ¿cuándo surge esta forma de empresa? Pues surge hacia el año 1840 y tantos por ahí, o sea, hace ya 160 años, en Inglaterra, y surge justo como un modo de defensa de los trabajadores frente al capitalismo, que en esos momentos llevaba ya como 60 años naciendo y poniéndose a tope. Surge precisamente como ya como una alternativa, como una defensa. Es decir, no estamos hablando de nada nuevo que surja ahora, sino que viene de muy atrás, y justo surgió para por lo mismo que estamos hablando ahora. Surgió como defensa, es decir, del paso de una sociedad de otra manera, pasamos a una sociedad capitalista, y entonces un grupo de gente empezó a pensar que eso de ser solamente pues asalariados del capitalista y tal, pues que por qué no montarse ellos su propia empresa y entre ellos gestionarse de manera democrática, etcétera. Bueno, pues ese es el origen, ¿no? Lo llamaban los utópicos en aquella época. A partir de ahí, pues lo que se hizo es formalizar en todas las legislaciones europeas y luego en Estados Unidos, pues dotar con una legislación para que tuviera cabida un tipo de empresa que fuera cooperativa. Es decir, el sistema necesitaba poder encajar eso de alguna manera, y es lo que se hizo. Es decir, la mayoría de las empresas o son multinacionales, o son SAs, o son SLs, son empresas con un ánimo de lucro, y luego hay otro tipo de empresa, que es la sociedad cooperativa de trabajo, cuyo fin es este. Hay otro tipo intermedio que no os voy a comentar para no liarlo mucho, que es la sociedad anónima laboral, que es otra historia que, salvo si alguien tiene curiosidad, prefiero no hablar mucho de ella, por tiempo, no por no hablar de ella, ¿no? Entonces, en una cooperativa, como ya os he dicho, pues no es ni más ni menos un grupo de gente que decide unirse para proporcionarse su forma de vida, ¿no? Su trabajo. Se diferencia de las otras empresas, ¿vale? En que todos los trabajadores son socios y, por tanto, propietarios de la misma en igualdad de condiciones, y gestionan democráticamente, o por lo menos sobre el papel deberían gestionar democráticamente todo lo que concierne a la propia cooperativa. Gestión, economía, cómo se contrata, escala salarial o no escala salarial, y si la hay, cuánto, cómo, todo eso, a diferencia de una empresa normal jerárquica, en cuyas esas decisiones están o en manos de los jefes o en manos, en última instancia, de los accionistas, en este caso está en manos de los propios trabajadores, ¿no? El cooperativismo internacional ha establecido siete... Bueno, el cooperativismo, al cabo de los años, a partir de esa fecha, pues se creó una alianza cooperativa internacional que sigue existiendo hoy en día. Hay cooperativas en todos los países del mundo. Se calcula que debe haber como a lo mejor 800 millones de personas que trabajan o dependen de cooperativas. Es decir, es un sector muy grande, 800 millones de personas. Datos que consulté hace un par de días por internet. ¿Por qué no se habla? Porque no interesa. Como os decía, esta Alianza Cooperativa Internacional ha establecido o estableció siete principios en los que debe de basarse una cooperativa para serlo realmente. Os lo voy a leer porque yo creo que estos siete principios resumen la filosofía de una cooperativa. El primero es adhesión voluntaria y abierta, es decir, tú tienes que tener poderte adherir voluntariamente, que nadie te obligue. Y adhesión abierta, es decir, que tú puedas acudir a la cooperativa voluntariamente, no solo que si tú estás trabajando en una de ellas te inviten a ser socio, ¿no? Por no enrollarme, os comento que cuando en una cooperativa entras a trabajar, si ya está establecida, obviamente no empiezas como socio, empiezas como un trabajador asalariado de esa cooperativa, pero a condición de que en un momento dado tú puedas hacerte socio si quieres, y desde luego la cooperativa tiene la obligación de preguntártelo, eso es lo primero. Tú puedes renunciar también a no serlo, puedes renunciar a ser asalariado, lo que pasa es que, claro, no tienes derecho a una serie de cosas, no puedes participar en una serie de cosas, aunque normalmente hay muchas cooperativas que, aunque sea así el deseo del trabajador, sí le permiten participar. No, esto ya sería un mundo, sería un debate muy grande y muy amplio hablar de todos los posibles casos concretos que hay, ¿no? Segundo principio es gestión democrática, lo dice todo. La gestión tiene que ser democrática, no puede estar mano de una o de varias personas. Tercer principio es participación económica. Ahí es donde duele, es decir, un socio cooperativista de trabajo tiene obligación de participar económicamente en la cooperativa. Esto no mola tanto si la cooperativa va mal, claro. La cooperativa va bien, tú cobras, pero si la cooperativa va mal y tiene pérdidas, no es que no cobres, es que tienes que poner con tu dinero las pérdidas. Luego esto no es tan así, luego hay maneras de por artificios contables poderte dotar con reservas que tienes de años que han ido bien y tal, y realmente no pones el dinero, pero sobre el papel hay que apencar, es decir, hay que implicarse. El tercer principio es autonomía e independencia. Una cooperativa tiene que depender de sí misma, no puede depender de ningún otro tipo de empresa, salvo que sea cooperativa de segundo grado y dependa de otras cooperativas. El quinto principio es educación, formación e información. Educación, los socios cooperativistas tienen que educarse en el cooperativismo. Formación, tienen que formarse, aquí ya no solo en el cooperativismo, sino hay un compromiso de formarse en tu propia profesión. Depende tu vida de ello, es tu empresa. E información, es decir, que la información fluya, hay que estar informado. No solo de la propia empresa, sino de lo que se cuece fuera. Tanto de otras cooperativas como del mundo en general. Sexto principio, intercooperación, cooperar con otras cooperativas o con otras entidades de economía social. Mercado social, que ha hablado la compañera Sandra antes, finanzas éticas, si eres una cooperativa, como es el caso de la mía, preferiré ir a FIARE que a otro banco, si me lo puedo permitir, o si necesito dinero se lo intentaré pedir a COP57, que es una cooperativa también, que a otro. Igualmente, si FIARE necesita algo que mi cooperativa le pueda ofrecer, si mi cooperativa, por ejemplo, es una cooperativa de papelería que distribuye material de papelería, pues FIARE es, lógicamente, sería más lógico que acudiera a mí que no a otro, que no a otro sitio, ¿no? Y el séptimo y último principio es el interés por la comunidad. Es decir, el interés por la comunidad, por el barrio, por el pueblo, por el Estado. En este caso, pues el movimiento popular que surja, como pueda ser el 15M, muchas de las cooperativas de Madrid, pues muchos de los socios que las componemos, pues llevamos un año y pico, pues que no paramos, porque además de nuestro trabajo tenemos otras cosas, pues bueno, podría ser un ejemplo. Dicho esto, que ya os he hablado, os da bastante información de lo que intentaría ser una cooperativa. Os digo intentaría porque tú también puedes montar una cooperativa, bastan tres personas para montar una cooperativa. Es muy fácil, es la forma de empresa más fácil de montar. Tres personas poniendo 600 euros cada una. Eso es el capital social que hace falta para hacer una cooperativa, es decir, 1.800 euros. Pero además, solo tienes obligación de desembolsar un tercio de ese dinero en los primeros, no sé si son tres años o no sé bien, con lo cual realmente solo son 600 euros que tú tienes obligación de depositar en el banco para empezar a funcionar como empresa. Entonces es relativamente fácil, no es como una SL, que no son 3.000 euros, y que es más difícil, ¿no? Montártelo, que una gente que esté en el paro tenga ese dinero, si tiene una idea, para ponerse a trabajar. ¿Qué pasa? Que mucha gente, hay muchas cooperativas de palo, la gente empieza siendo cooperativa para que cuando pueda, pasarse rápidamente a SL. Esto pasa, y desgraciadamente pasa mucho, es lo más normal. Es muy difícil, o hay pocas relativamente, en función al número de cooperativas que empiezan, que sean cooperativas de verdad, de gente que se implique. Una vez dicho esto, os dije que os iba a hablar de la Constitución, ¿no? Aunque os parezca raro, os voy a leer del artículo 129, el punto segundo. Vais a entender cuando os lo lea por qué os lo voy a leer, porque es un artículo, un párrafo de un artículo poco conocido. Yo flipé al leerlo, porque literalmente dice esto: los poderes públicos promoverán eficazmente las diversas formas de participación en la empresa y fomentarán mediante una legislación adecuada las sociedades cooperativas. Punto. Y termina con esta frase. También establecerán los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción. Toma ya, lo podía haber escrito el mismo Marx. Esto lo dice la Constitución. Ahí está puesto. Ahí está. Por tanto, tenemos el derecho e incluso la obligación y la obligación de exigir a los poderes públicos que cumplan esto, igual que les exigimos otro tipo de artículos, como ya sabéis, que se habla en su momento, que es la vivienda, trabajo, etcétera. Por supuesto, pues también podemos exigirle esto, es decir, deja de putearme con sindicatos o no sindicatos o trabajadores. Hay una Constitución, dice que yo puedo participar si soy un asalariado en la empresa. Foméntame que pueda haber sociedades cooperativas. No solo no lo hacen, sino que suelen hacer todo lo contrario. Os pongo un ejemplo. Madrid es la comunidad autónoma, presuntamente, que más dinero mueve en España y tal, después de Cataluña, ¿no? Cataluña, bueno, están casi a la par, ¿no? En Madrid hay como... Si en Madrid hay una cooperativa, en Cataluña hay 8 por cada cooperativa que hay en Madrid. Aparte de por la historia que tienen en Cataluña, ¿no? Que pues sobre este tema, aparte de eso, allí han fomentado más, o por lo menos no han ido tan en contra de las cooperativas como aquí. La señora esa que está ahí enfrente, cuando está, hace. O sea, yo trabajo, como os he dicho, en una cooperativa de trabajo, y la verdad es que lo tienen difícil en todos los sentidos. En cuanto a subvenciones, porque se subvenciona a las empresas en este país, sí, os lo digo yo, se subvenciona a las empresas, también a las empresas cooperativas, lo que puede ser o no ético según lo juzgues. En teoría, una cooperativa, si es lo que dice que es, pues puede ser, se puede pensar que a lo mejor puede estar bien que se la subvencione, no lo sé. En cualquier caso, de lo que los subvencionan es poquísimo, prácticamente nada en relación a las empresas normales. Ahí no sé si escasamente 300.000 euros para todas las cooperativas de Madrid el año pasado. Este año creo que hay 50.000 menos, y cada vez menos. O sea, no es nada. Pensar en lo que es ese dinero para... Puede haber en Madrid unas 1000 y pico cooperativas, más o menos. No es nada. Es decir, ¿a qué tocas? A nada. Si te lo dan, claro. Porque luego muchas de estas partidas, también os lo digo, desaparecen. Sistemáticamente te suelen dar subvenciones por 4 puntos. Uno de ellos, todos los años, sistemáticamente, no salen. O sea, tú presentas la solicitud y desaparecen. No, no hay fondos. Desaparecen. No solo de esa manera de subvencionar van contra ti, sino van contra ti también con la legislación contable. Ha habido un cambio en el Plan General Contable, no os voy a decir más para no enrollarme, pero el caso es que fastidia a las cooperativas un cambio que han hecho el año pasado en la manera de presentar tus cuentas. Y por último, se las fastidia también no hablando nunca de ellas. Cuando la Comunidad de Madrid habla de emprendedores, emprende y tal, emprende, habla de autónomos y habla de empresas, pero a que nunca menciona específicamente cooperativas. Nunca lo hace, porque no interesa. Pero eso sí, de autónomos se habla mucho. Y por último, para terminar, siempre se nos habla como alternativa de empleo, aparte de que te montes una empresa, lo que puede estar bien, que seas autónomo, también lo que puede estar bien. Si se hablara de cooperativas, pues a lo mejor sería una manera interesante también de hacerlo, ¿no? El tema de los autónomos es un tema que ha sido bastante debatido en todos los círculos de economía social, finanzas éticas, mercado social, etcétera, por lo que significa un autónomo, ¿no? Es muy loable que una persona, por supuesto, se busque su curro, pero claro, no te impide, generalmente los autónomos, no voy a criticar a nadie, por supuesto, no es mi intención, ganan lo que pueden para comer y ya está, pero también puedes ser autónomo y ganar una pasta y no repartirla con nadie y tener asalariados. La manera de ser una cooperativa, pues cambia esto, ¿no? Hay a veces autónomos que se les dice, coño, pues estaríais mejor haciendo una cooperativa, porque si os reunís 3 personas, seguramente vais a ganar en costes de cosas comunes que tenéis que hacer, y cuando a uno le vaya mal no vais a estar tan agobiados. En fin, son ejemplos. ¿Por qué no se hace? Pues por una cosa con la que voy a terminar, y es de donde viene todo esto. No se hace porque el espíritu cooperativo, en última instancia, no es que no viene del 1840, como os he dicho antes, no viene de ahí, viene de mucho más atrás. Viene de la sociedad tradicional, en lo que había un valor que entonces no se llamaba cooperativismo, se llamaba apoyo mutuo. os suena. Es una palabra, un término del que se habla mucho, sobre todo en círculos ligados al anarquismo. Es un término que está en completa contradicción y contraposición del término individualismo y triunfador o emprendedor inclusive, que es el que tenemos en la sociedad actual. Ese término es el que se empezó sobre todo a subir a los altares en cuando empezó el capitalismo, ¿no? Sé individual, sé tú, triunfa tú mismo, sin nadie, ¿no? Eso es lo que nos intentan inculcar. El apoyo mutuo, que existe desde la remota antigüedad, en la Edad Media, etcétera, el apoyo mutuo es lo que se perdió con el capitalismo, es lo que el cooperativismo de una manera formal ha intentado recuperar. El cooperativismo formal de hoy en día, como alternativa laboral para crear empresas, puede hacerlo de manera que son empresas que no vayan contra la sociedad, sino que estén insertas en la sociedad y la ayuden. Y es un término que en última instancia está presente en las asambleas populares del 15M y en todos los proyectos de lo que estáis oyendo hablar, ¿no? Nada más, si tenéis alguna preguntilla más, pues aquí estamos después para, si queréis profundizar ya en ejemplos concretos de cooperativas o inconvenientes de cooperativas que no os he querido hablar, pero los hay, etcétera, etcétera. Muchas gracias, Félix. Después ya de Félix nos queda nuestro último ponente dentro de este primer bloque de Economía y Trabajo, ¿vale? Que es Ignacio, de Juventud Sin Futuro, que se está ya acercando para aquí, ¿vale? Que nos va a hablar un poco de la autoorganización para el empleo, ¿vale? Os dejo con él. Hola, buenas tardes a todos. A ver, nosotros venimos un poco a presentar la Oficina Precaria, que es una iniciativa que sacamos en público el 1 de mayo, porque a principio de este curso empezamos a analizar, a hablar entre nosotras un poco toda la cuestión sobre el mundo del trabajo, que mucha gente no considera trabajo, estas nuevas formas de trabajo que se están dando en toda la sociedad, y que nos encontrábamos que nosotros salíamos de la universidad, porque veníamos un poco todos del movimiento estudiantil, salíamos de la universidad y veíamos que nos encontrábamos en un mundo del trabajo totalmente distinto a aquel que estábamos acostumbrados, al que nos habían enseñado que era el mundo del trabajo, al que nos decían los derechos laborales están ahí, en una cosa que se llama Estatuto de los Trabajadores, tú simplemente te lo lees y lo aplicas. Veíamos que para nosotros eso no servía, que para nosotros lo que había era o bien ser becarios o bien ser autónomos, pero no éramos autónomos porque había un jefe y había un salario establecido, etcétera, etcétera, pero claro, el Estatuto de los Trabajadores no era para los autónomos, o bien no había contrato, solo hay ir a una entrevista de trabajo tras otra, o hacer unas prácticas gratis. Veíamos que todo ese modelo estábamos como un poco vendidos. Vendidos no solo porque a los sindicatos, como les cuesta un poco decir, oye, ya tenemos a mucha gente que tiene sus problemas, que son problemas graves, que está habiendo despidos, que está habiendo reformas laborales que dañan a lo que era ese modelo de trabajo del estatuto, sino también porque nosotros mismos nos alejábamos de esas organizaciones que veíamos un poco que eran las de nuestros padres, esas cosas que había que ir con una gente que no conocíamos de nada, que no teníamos ninguna relación, que ellos hablaban de una cosa, nosotros de otra. Entonces, era una relación un poco complicada. En este punto empezamos a pensar, ¿y cómo nosotros nos podemos organizar? ¿Cómo podemos hacer para que, para que nuestras condiciones fuesen mejores, para que no te puedan echar un trabajo de un día para otro diciendo, oye, que se te acaba el periodo de prueba? Es como, ya, pero llevo 3 meses aquí. Entonces empezamos a hablar de crear esto que era la oficina precaria. Lo llamamos de precarios porque consideramos que es un poco nuestro modo de vida, es la inseguridad constante, temporalidad, salarios bajos, falta de derechos porque los derechos al final están asociados al mundo del trabajo. Si no trabajas no tienes seguridad social, por lo tanto si no tienes un contrato y no tienes un alta, no vas a tener derecho a paro, no vas a tener derecho a un montón de cosas que el sector estructurado da casi por supuesto y estamos ahora todos peleando también porque eso se mantenga, pero para nosotros eso era como otro universo en el que no nos encontrábamos, o sea, no llegábamos, estaba en otro mundo. En ese sentido empezamos a lanzamos la iniciativa, se nos ha unido bastante gente, estamos colaborando con la Asamblea de Desocupados, estamos hablando con Asobecarios, que es una asociación de becarios, con algunas asambleas de barrios que están pasando por las asambleas. Pues hemos construido un poco este espacio con esta idea. Estructuralmente tenemos varias patas de trabajo, pero que realmente los llamamos patas de trabajo porque no podemos decir que sean separadas, porque tal como se configuran nuestras relaciones laborales, no podemos separar el autoempleo de la defensa jurídica, porque muchas veces la única forma de defensa jurídica que tenemos es, pues como ha dicho el compañero, montar una cooperativa, montar una iniciativa de autoempleo que nos saque del ciclo capitalista que nos impone un trabajo desregulado e imposible con el que es imposible construir una vida. En ese sentido, nuestra pata que está funcionando más cotidianamente, que todos los miércoles en el Patio Maravillas de 7 a 9 estamos, es la asesoría jurídica. Allí un poco se va acercando todo el mundo. Nosotros asesoramos en temas laborales, pero entendido, pues ya os digo, temas laborales muy muy amplios. Así, casos que ya hemos tenido desde mayo, pues un bombero forestal que no le renuevan un contrato, un chico que le daban la indemnización por despido, que eran 2.000 euros, se la querían dar en 24 plazos, gente que le debían facturas, pero claro, como no es proceso laboral, es un jaleo de proceso, que es monitorio, son y tal. Entonces, un montón de situaciones que además son muy difíciles de estructurar. El otro punto sería el tema de campañas, de conflictos, y lo mismo, vuelvo a decir que está totalmente unido con el mundo de, o sea, la parte jurídica. Y la idea, o sea, y ahí tenemos dos grandes conflictos ahora mismo. Uno es el de la liberalización de horarios a través de una consulta que nos llegaron de gente de MediaMarkt. Toda esta campaña que tiene aquí la señora Esperanza Aguirre y todo su grupo de economía neoliberal de que si las grandes superficies abren 24 horas, eso genera mucho empleo. Nosotros ya tenemos gente que se nos ha acercado, hay sindicatos trabajando ya en ello, porque lo que está pasando es que las empresas lo que están diciendo es: el sitio donde no viene mucha gente, lo vacío de trabajadores, los llevo todos a Sol, porque en Sol viene mucha gente, entonces el domingo trabajan ahí, entonces lo que hay es rotación de trabajadores, peores condiciones laborales, más precariedad y menos empleo. O sea, al final no es que esté trabajando más gente, está trabajando más horas, menos gente. Y luego una campaña de becarios, que un poco es como nuestra gran batalla, porque no sé si conocéis un poco la situación de becarios, pero bueno, todas las instituciones públicas, privadas, universitarias, todo el mundo está contratando becarios como si fuesen trabajadores. Gente que cobra menos de salario mínimo, que cobra a través de fundaciones radicadas en otros países europeos, que tiene convenios de 5 años y hace suplencias, en unas cosas que son increíbles, e incluso se saltan un real decreto que sacó de tapadillo el PSOE justo antes de dejar el gobierno, que es el de prácticas laborales no remuneradas, que es básicamente un contrato de mierda que es como el 60% del salario mínimo, el mínimo que tienes que cobrar. Ni siquiera aplican eso, que podrían estar ahora mismo contratando a todos los becarios de una forma infame, pero no se hace. Entonces esa es un poco nuestra campaña de intentar pelear por ese lado. Y luego tenemos la tercera pata, que es la que más nos está costando, porque es verdad que nosotros estamos empezando en el mundo laboral, entonces lo que decían los compañeros, que empezar una cooperativa necesitas un capital inicial, tal, es una pata sobre cooperativas, asesoría, gente que quiera dar el paso, decir, bueno, estamos hartos de este mercado laboral, que no es mercado ni es nada, porque en un mercado tú intercambias, aquí esto es una dictadura del trabajo, nos están imponiendo unas condiciones de trabajo que nosotros tenemos que aceptar porque queremos vivir en este sistema capitalista, pues tenemos que salir, tenemos que escapar y tenemos que construir realidades laborales distintas en las que, pues, diferenciarnos de empresas cooperativas que son gigantescas, que son con trabajadores, con condiciones que a lo mejor son un poco mejores, que a lo mejor que un SA, pero que bueno, que tampoco es el tal, sino que sea autoempleo. Utilizar la cooperativa para generar autoempleo, para generar espacios en los que nosotros consigamos nuestros medios de vida, porque al final el trabajo es eso, no es, para nosotros no estamos viendo el trabajo como el sueño. O sea, yo de verdad, mi sueño no sería estar trabajando 8 horas, si pudiese trabajar la mitad, pues mejor que mejor, pero la cuestión es que me apetece vivir, vivir con tranquilidad. O sea, ese es el punto que veíamos, y por eso la idea del autoempleo. O sea, no era, también era un poco en hacer un poco de pedagogía, de construir esas relaciones laborales que nosotros creíamos, que estábamos en contra de las relaciones laborales que nos imponen, de jerarquías abusivas, de pues todo eso, intentar aunarlo un poco. Hemos hecho estos 3-4 meses que llevamos en el patio, es un poco prueba, estamos testeando cosas, llevamos las asambleas un poco caóticas, los proyectos un poco caóticos. Ahora os digo que en agosto cerramos, pues no estamos muchos por Madrid. Se cierra, volvemos en septiembre, todos los miércoles a las 7, de 7 a 9 en el patio. Luego tenemos las herramientas de denunciar en la página web, es www.oficinaprecaria.net, el Twitter, OfiPrecaria, y el Facebook, Oficina Precaria, ya con toda la propaganda. Y nada, animaros a participar. La idea es hacer un proyecto que sea replicable, que pueda exportarse por diversos sitios. Tenemos ya sección segura en Triana, en Sevilla. También hay una gente en Valencia o en Cantabria también, creo que se ha puesto en contacto con nosotros, un poco con, oye, ¿qué hay que hacer para hacer la oficina precaria? Un poco pues lo que os he contado. Nosotros estamos dispuestos a echar una mano, tenemos una medio cartera de abogados que enseguida nos mandaron mails y tal, de oye, soy abogado, me apetece colaborar. O sea que estamos estudiando a ver cómo vamos trabajando esto. La idea es eso, generar un proyecto de asesoría integral sobre el mundo del trabajo, defendernos, pero defendernos no solo panza arriba aguantando golpes, sino también construir hacia adelante, construir nuevas relaciones laborales, y porque los derechos nosotros consideramos que se construyen luchando, y entonces defenderse es construir derechos. Gracias, Ignacio. Bueno, pues ya sabéis, los miércoles a las 7 en el Patio Maravillas, ya a partir de septiembre. Si necesitáis cualquier cosa de la que nos ofrece la oficina precaria, pues allí les tenéis, ¿vale? Bueno, ahora Laura, ¿vale?, va a tomar los turnos de palabra para los que queráis, bueno, pues preguntar o aportar cualquier cosa al respecto del tema. Vale, mientras tanto aprovecho para, bueno, recordar también que cualquiera que queráis colaborar con la manera de conseguir la energía para que tengamos sonido a través de Ciclalab, pues nada, está invitado a venir aquí y a deladear durante un ratillo, ¿vale? Así que cualquiera persona que queráis pues participar en esta parte del turno de palabra, pues nada, pues le hacéis una seña o algo a Laura y ella se acerca, os coge el nombre y en un momentito empezamos, ¿vale? Bueno, Ángel, pues si te acercas, por favor. Buenas tardes. Mi nombre es Ángel. Soy periodista. Tengo 65 años y medio. He trabajado durante 49 años. He echado la cuenta y en euros he cotizado 278.000 euros. Me ha quedado una pensión desde el mes de octubre de 586. Para devolverme todo lo que les he dado, tendría que vivir 163 años. Pero no quiero daros un mensaje de desesperanza, sino todo lo contrario. Primero quiero saludar a quienes nos están espiando, que están aquí. Seguro que están aquí. ¿Y sabéis por qué están aquí? Porque les preocupa muchísimo que estemos hablando. Y por eso están aquí. tratando de saber qué se cuece aquí. Yo quería daros un doble mensaje, uno de esperanza y uno de hartazgo. El de esperanza es que gracias a la situación actual estamos aquí. Yo llevo peleando, ya peleé con el Franco, fui el último represaliado del franquismo y el primero de la dictadura, pero no os voy a contar mi película. Lo que quiero decir es que llevo mucho rato peleando. Estaba en el 15M, estaba en las marchas, he acompañado a los mineros. He dado clases en la universidad y me han despedido por decir que venía a enseñar manipulación. Por decir que no hay ni un solo medio de comunicación que yo conozca que sea de izquierdas. Son todos de derechas, decidme alguno. Ya sé que me vais a decir que se salva Rojo y Negro, sí, pero no es un medio de comunicación de masas. Me refiero a otra cosa. Y quería deciros que pese a todo, sé que vamos a ganar, que lo único que no tenemos que hacer es tener prisa. No seáis soberbios, no queráis que la victoria nos llegue. Nosotros estamos todavía viviendo de la sangre de lo que nos dieron hasta el día de hoy. Y lo que no podemos hacer es perderlo. El mensaje de cabreo es que ya está bien. Asambleas, vale. Formación como este acto, vale. La gente en las empresas se dejaba la vida en las minas, en las imprentas, en las empresas de la construcción, en la minería, para informar a los compañeros y compañeras de lo que es la acción política. Muchos de ellos estaban represaliados y muertos. La formación es fundamental. Pero también ya las asambleas, vale, pero vamos, lo que os quiero proponer es vamos a hacer cosas, vamos a hacer alguna cosa, no sé cuál, tengo alguna idea, pero no sé cuál. Propuse en el 15M, aquí el año pasado, que hiciéramos acción política, no quieren saber nada de acción política. Hay dos formas de cambiar las cosas, por la revolución y con sus herramientas. Por la revolución yo creo que no lo vamos a hacer. Mirad lo que pasa en Grecia. Me extiendo mucho, darme un corte cuando queráis. Mirad en Grecia, está en armas, les importa una mierda. Vamos a hacer una hipótesis de que triunfara la próxima huelga general. Todo el país parado, todo. Transporte, todo. Comercio, cerrábamos las grandes superficies. Un éxito general, indiscutible. El 100% del cierre en la próxima huelga general. ¿Sabéis lo que pasaría? ¡Nada! No pasaría nada. No entienden más que un lenguaje. Desgraciadamente, las revoluciones solo tienden un lenguaje. Estos aprietan hasta el momento en que una explosión social les dice hasta aquí hemos llegado. Mientras tanto, se la bufa. La otra posibilidad es la acción política. No sé cómo, pero hay vías. Decían los compañeros del dinero, de la Constitución, ¿queréis un chiste para pasar el rato? ¿Alguien tiene un ejemplar de la Constitución? ¿Queréis partiros el culo? Porque os la leo desde el primero hasta el último. Está hecho para reírse de nosotros. Por lo tanto, la única manera es aprovechar sus herramientas con acción política. Les dije a los compañeros del 15M, alguno quizá habrá y lo recordará, trabajemos con cuestiones puntuales, trabajemos con los desahucios, que les mueren, centremos el 15M en los desahucios. Algo se ha hecho, les duele y les molesta, pero hay que darles donde les duele. No estaría mal hacer un partido político nuevo y entrarles por ahí. Habréis oído un mito, les gusta mucho decir, ellos lo dicen, los políticos son corruptos, la política es corrupción. Y es mentira. No es que la política sea corrupción, es que los corruptos están en la política porque les hemos dejado llegar a la política. Pero se puede hacer política y gestión económica sin corrupción. Se puede. Hay montones de casos que no se saben. Hay acción política. Había una bandera de Grecia, las hay de Islandia, sabemos. Nos sobra información por internet para saber lo que tenemos que hacer. Nos faltan, me vais a perdonar el chiste, las tres B's. Valor, voluntad y huevos. Eso es lo que nos falta nada más. Comisiones, formación, está bien, pero hagamos una cosa. Tengo un artículo que podéis entrar en internet de un amigo mío de la Universidad del País Vasco, podéis entrar, Carlos Pérez de Armiño. Carlitos Pérez de Armiño acaba de publicar un artículo diciendo que toda la vida que hay sobre la Tierra, incluida la vida inteligente que formamos los que estamos aquí, viene del Sol. Todo viene del Sol. La única energía propia de la Tierra es la geotérmica y no la empleamos. La fósil también ha venido del Sol y está ahí guardada. Todo viene del Sol. Y el artículo de Carlos Pérez de Armiño dice: el Sol nos manda cada día energía suficiente para convertir en hidratos de carbono, proteínas y vitaminas y minerales para que 10 veces la población mundial pueda vivir sin trabajar, solo recogiendo los frutos de la tierra. ¿Sabéis el dinero que decía otro compañero? Perdóname, me enrollo. El dinero. ¿Sabéis para lo que vale el dinero? Para acumular esa energía que nos da del Sol, para que el 1% de la población mundial atesore la energía que nos manda el Sol para que vivamos todos. Yo soy utópico, hablaban de los utópicos de la tal, y creo como utópico que se puede cambiar. Entrémosle por la política, aunque no sé cómo hacerlo. Gracias, buenas tardes. Gracias, Ángel. Bueno, recordaros que sigue abierto el turno de palabra, que Laura tiene muchas ganas de acercarse, preguntaros el nombre y apuntarlo para que participéis también vosotros, ¿vale? Y ahora va a hablar Mario. Hola, buenas. Quería decir una cosa así bastante corta, poner un poco recalcar el hecho de los valores, que se ha hablado bastante del cambio de valores y que me parece que es de las cosas esenciales, y además es un mensaje de ilusión el que quiero transmitir, es que las otras formas de vivir, ¿no?, todas estas que se nos han expuesto, todas estas maneras de trabajar, de recordar, ¿no?, recordar aquellas cosas que son tan esenciales del ser humano, de cooperación y de cooperación, de compartir y todo esto, que son además una experiencia preciosa a la hora de poner en práctica. Es decir, es un aprendizaje continuo que nos hace crecer. O sea, es una lucha contra uno de los principios del capitalismo, que es la comodidad, ¿no? O sea, como tener esta comodidad es súper bueno, luchemos por la comodidad, cuanto más cómodos, que básicamente eso sería volverte inútil, prácticamente, ¿no? O sea, aprender a conseguir lo que necesitas, al final es conseguir independencia. Y si lo podemos hacer entre un conjunto, entre colectivos y entre un grupo grande de gente, y al final va creciendo, pues es una cosa que parte de uno mismo, que está al alcance con pequeñas variaciones simplemente en el cotidiano, y que puede llegar a cambiar todo, básicamente. ¿Hay algún turno de palabra? ¿Nadie se anima? ¿Nadie tiene ninguna duda? ¿Nadie quiere comentarnos nada? Bueno, pues entonces hasta aquí llega lo que es el primer bloque, ¿vale?, de soluciones o alternativas que los propios ciudadanos estamos trabajando respecto a toda la problemática que planteamos ayer. Y bueno, pues sin más dilación y para no alargar mucho esto, vamos a pasar ya al siguiente bloque, que bueno, que mi compañera Aurora se va a encargar de moderarlo. Gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Empezamos con derechos sociales. Va a volver a hablar para nosotros Carlos Huerga, que ya habló ayer de la PAC. Ayer nos contó un poco cómo estaba la situación, ahora nos va a comentar las alternativas en las que están trabajando. Todo tuyo. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Pues bueno, hoy venía a hablaros de lo que es lo que estamos trabajando ahora mismo en la PAC, una alternativa que estamos trabajando, que es la ILP por la acción en pago. ¿Qué es una ILP? Una ILP es una iniciativa legislativa popular es una herramienta que permite a la sociedad civil llevar al Congreso de los Diputados una nueva ley o una propuesta de modificación de ley. ¿cómo funciona esto? Tú redactas esta propuesta de ley o modificación de ley, la llevas a la mesa del Congreso y cuando la mesa del Congreso la aprueba, tienes que recopilar 500.000 firmas y si consigues las 500.000 firmas, puedes llevar esta ley a que se discuta. Esto también es un poco lo que se dice en los papeles, porque también hay algunos problemas después de que cuando ya se ha aprobado, la Junta Electoral Central te tiene que dar unos pliegos, que es donde firmas a favor de esta ILP. En nuestro caso, se tardó, creo que tardaron 3 semanas en darnos los pliegos, por lo que empezamos 3 semanas tarde. También para recoger estos pliegos es necesaria una figura, que es la de fedatario, que son una serie de personas, cualquier ciudadano, que está dando fe de que las firmas que se recogen son para esa ILP. Pues bien, nosotros, mucha gente se presentó voluntaria a hacerse fedatario. En Madrid se tardó, creo que fue 1.5 meses, en legalizar a todos los fedatarios que teníamos, por lo cual técnicamente no podíamos empezar a recoger firmas. Otra cosa más de la ILP, se tienen, para recoger estas 500.000 firmas, se tienen 6 meses. Como ya os he comentado, a nosotros se nos ha recortado un poco. Después, aparte, se podría pedir una prórroga de 3 meses, pero bueno, eso ya veremos si es necesario. ¿Qué pide esta ILP? En esta ILP pedimos 3 cosas. Lo primero que pedimos es la regulación de la dación en pago con carácter retroactivo. ¿Qué significa esto? ¿Qué es la dación en pago? La dación en pago es que en el caso de que tú no puedas pagar la hipoteca de tu casa, puedas devolver la casa y que a cambio se anule la deuda. ¿Con esto qué se consigue? Con esto se consigue que toda la gente que se está siendo desahuciada, ayer lo comenté, un dato que tenemos, que es que ha habido, desde el 2007 ha habido 180.000 desahucios, conseguiríamos que esta gente que se le echa de su casa, por lo menos no tenga que estar pagando, no tenga que seguir pagando la casa. ¿Por qué con carácter retroactivo? Porque queremos que sea con carácter retroactivo para que no sea que se aprobase esto y la dación en pago se pudiera tener desde ese momento. También queremos que toda esta gente que ya ha sido expulsada de su casa y que ha sido arrojada a la exclusión social, tenga la oportunidad también de cancelar la deuda que tiene. Pero no pedimos solamente esto en esta ILP porque nos parece insuficiente. ¿Qué más pedimos? Pedimos la paralización automática de los desahucios, de la vivienda habitual, es decir, de una persona cuya la vivienda que le vayan a desahuciar es su vivienda habitual, siempre que el impago de la hipoteca haya sido por causas ajenas a la persona, como puede ser, por ejemplo, el paro, cosa que es bastante común en este país. ¿Qué otra cosa pedimos? Porque con esto tendríamos que, bueno, podríamos cancelar la deuda de la gente, pararíamos los desahucios, pero también está toda esta gente que cancela su deuda, acaba quedándose en la calle. Pues ¿qué pedimos? ¿Qué es la tercera cosa que pedimos en esta ILP? En esta ILP pedimos también la creación del alquiler social, que sería que la gente que cancela la hipoteca a cambio de cancela su deuda a cambio de la entrega de su vivienda, pudiera seguir viviendo en esa vivienda con un alquiler social que no fuese mayor del 30% de los ingresos de la familia que vive en esa casa. Mucha gente, cuando hablamos de esto, cuando lo exponemos, nos dice, ¿pero esto es una solución para el problema de la vivienda? No, esto no es una solución para el problema de la vivienda en este país. Esto es una medida de urgencia para el drama de los desahucios que existe hoy en día. Esto es tratar de darle una segunda oportunidad a la gente que está siendo desahuciada. Cuando una persona es desahuciada, como ya os he dicho, se le mantiene la deuda, además suele aumentar la deuda porque encima se le aplican los costes de ejecución de la hipoteca. Pues imaginaos tener una deuda de 300.000 euros, eso supone que no vas a volver a tener una cuenta bancaria, si no tienes una cuenta bancaria hay muchos sitios que no te van a dar trabajo, no vas a poder alquilar una casa porque no te van a permitir, sin cuenta bancaria no te van a permitir para alquilar una casa. Entonces eso es tratar de dar una segunda oportunidad a toda esta gente. Esto es básicamente lo que es la ILP que estamos trabajando. Entonces, otra reflexión, otra cosa. ¿Cómo se puede colaborar con esta ILP? Pues la primera manera de colaborar con esta ILP es firmándola, firmando los pliegos. ¿Qué otras cosas se pueden hacer? Ayudando a organizar, a poner mesas, tratando de poner mesas en donde se vayan a recoger estas firmas. Por ejemplo, ayer aquí estuvieron unos compañeros que pusieron la mesa y estuvieron pidiendo las firmas. Hay mucha gente que está poniendo mesas en todo el Estado español. Aquí en Madrid pues hay muchas asambleas del 15M, asociaciones de vecinos, etc, etc, etc. Os podéis poner en contacto con ellos. Hay una página web donde también se ponen sitios donde podéis ir a firmar, que la página web es que no te hipotequen la vida.org. Y aparte también, si pues no os apetece poner mesa, si no encontráis una mesa, pues también comentaros que vamos a llevar a cabo una iniciativa en principio el 6 de octubre. La fecha se puede mover, es lo que hemos aprobado, pero bueno, una cosa es aprobar las cosas y otra cosa cuando salgan, pero vamos, sobre principios de octubre trataremos de hacer con esta ILP algo parecido que es lo que se trató de hacer con el referéndum popular contra la privatización del canal de Isabel II. Trataremos de sacar mesas en todo Madrid, en el resto del Estado se tratarán de recoger mesas para poder hacer una recogida masiva de firmas para esta ILP. ¿Por qué? Porque también hay otra cosa, hay otro problema con las ILPs en este país. Tú en los pliegos en los que firmas, son pliegos en los que puedes recoger 30 firmas. Si una de estas firmas está mal, es decir, me llamo María Teresa y en vez de poner María he puesto MA, esa firma se anula. Pero es que no es solamente que esa firma se anule, sino que es que una firma que está mal en un pliego, anula todo el pliego. Es decir, una firma mal en un pliego anula 30. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? No, eso de 500.000 firmas, es que necesitamos muchas más de 500.000 firmas, porque si entregamos 500.000 firmas, se van a anular muchísimas. Hay que entregar 1 millón de firmas, 2 millones de firmas, para que no tenga la poca vergüenza de atacarnos con esta arma y traten de tirar esta ILP al suelo. También otra cosa que nos comenta mucho la gente es, ¿pero vosotros creéis que esto va a llegar al Congreso de los Diputados y se va a aprobar? No. No, o sea, creemos que el Partido Popular, que tiene mayoría absoluta, o el Partido Popular y el PSOE, aprobarían esto. Esto ya se ha discutido alguna vez en el Congreso de los Diputados. Esto no se va a aprobar. ¿Qué queremos hacer con esto? Pues con esto queremos hacer difundir el problema que existen con los desahucios y también la gente que nos está gobernando en el Congreso de los Diputados, que se posicionen, que tengan la poca vergüenza de cuando vayamos a decirles esto es una medida de urgencia, que debemos darle una segunda oportunidad a todas a los cientos de miles de familias que se están quedando en la calle, pues queremos que nos digan a la cara que ellos tienen su prioridad es la banca. Su prioridad es que la banca siga teniendo los privilegios que tiene hasta ahora, que se posicionen y que nos digan que no se puede. A raíz de esto, que nos la tumbarán en el Congreso de los Diputados, la idea es tratar de llevarlo a Europa y tratar de hacer el mayor eco y el mayor ruido con este tema para tratar de dar una solución al problema que hoy en día existen con los desahucios. Y bueno, era esto lo que quería comentaros de la ILP y no sé si después tenéis alguna pregunta o cualquier consulta, por aquí andaré. Muchas gracias. Gracias de nuevo. Bien, pues ahora vamos a tocar el tema de la educación. Viene Javi de la Escuela Popular La Prospe. Según me han estado comentando, tiene ya 40 años esta iniciativa. Es una escuela del pueblo para el pueblo. Así que si aparece Javi, que estábamos intentando localizarle. Hola Javi, todo tuyo el micro. Hola, pues sí, como ha dicho la Prospe, llevamos ya con este curso escolar, va a ser el 40 curso escolar, el que va a empezar ahora en septiembre. Empezó en el 73 al amparo de una parroquia, ahí todavía vivía Franco, y en el franquismo hubo un momento que se decretó que los adultos ya no eran analfabetos, y eso no era así, ¿no? Se puso la educación obligatoria y tal, pero mucha gente no había llegado, y había sobre todo mucha gente de mujeres de mediana edad, sobre todo, que venían del campo a la ciudad a buscar trabajo. Y entonces en ese contexto se empieza dando el graduado escolar, se daba el título oficial de graduado escolar. Ya no lo estamos dando, pero sí lo tenemos otorgado para poder darle. Y se empieza en el 73 en una parroquia. Luego en el año 77, en lo que ahora es el Centro Cultural Nicolás Almerón, y el Colegio Público Nicolás Almerón y la Biblioteca, y en la calle Pradillo. Ahí el alcalde que hay en ese momento de la UCD de Madrid, que no me acuerdo de su nombre, dice que los locales del movimiento pasarán a ser de los vecinos. En la Prospe había bastante tejido vecinal, estaba la Asociación de Vecinos Valle Inclán, estaba la Escuela Popular, había mucho movimiento de lo que se llama la movida madrileña. Por ahí estaba el Wyoming, paraba Alaska, muchos grupos de ensayo, la gente que era el Teatro Pradillo, gente de una compañía de teatro, había una guardería libertaria que ahora tiene el local en el Estrecho, había gente del Ateneo Libertario y de CNT, y se juntan todos y ocupan, entre comillas, pues lo había dicho el ministro y el alcalde, que eso iba a ser para los vecinos, entonces se lo toman al pie de la letra y entran en lo que ahora es San Nicolás Almerón. Y ahí estuvo el Ateneo de Prosperidad, entre ellos estaba la Escuela Popular. Los últimos que resistieron ahí en el año 81, que el ayuntamiento cortó el agua, cortó la luz, etc. Y ahí pues dando clases con velas, pillando generadores y como se podía. Los últimos que resistieron fue la Escuela Popular y la guardería. Entonces ahí se les cede en lo que era lo que ha sido el local histórico, en General Zavala 10 bis, y que era el Colegio Sagrado Corazón, que pasó al Nicolás Almerón, y se les cede el primer año mientras arregla lo que es el Nicolás Almerón, solo turno de tarde, y luego pasa ese local a ser autogestionado por la escuela. Bueno, luego explico cómo se organiza la escuela y qué es lo que hay ahora. La escuela siempre ha sido autogestionada y asamblearia. Entonces se pasa ahí la autogestión del local y el Arzobispado de Madrid, con Rocco Varela al frente, pide, porque eso era de una orden de monjas que le habían dado para que se pueda dar clases a los desfavorecidos. Dicen que ya no ser niños, ser adultos, de que ya no está dando ese uso, y entonces se lo reclama el ayuntamiento que se lo devuelvan. Tierno Galván, que es el que estaba en esa época, le manda al garajo. Y cuando gana Álvarez del Manzano, el PP, las elecciones, en el año 91, 92 creo que fue, cuando gana el Ayuntamiento de Madrid, a los dos días de haber ganado las elecciones, llega una carta diciendo que hay que abandonar ese local y que hay que volver al arzobispado. Aquí se empieza una triple vía, una vía de la lucha pedagógica, otra de la lucha en la calle y otra de la lucha en los juzgados. La lucha en los juzgados, sobre todo lo que permitió es alargar este proceso, con los recursos y tal, hubo hasta 10 años que duró el proceso, hasta el 2000. Y luego eso, se consiguió muchos premios pedagógicos, como el premio Silla de Barro a Mejor Adaptación a Minusválidos, el premio Miguel Hernández a Educación de Adultos, y sobre todo la lucha en la calle, que se ocupó la Catedral de la Almudena 3 veces. Hubo una manifestación que empezó en Plaza Prosperidad y acabó en la Almudena, con gente cerrada ahí, que yo creo que ha sido la más larga, por lo menos hasta el 15 de mayo del año pasado, la más larga que ha habido en Madrid. Y eso, con la lucha en la calle, hay que tener en cuenta también que Rocco Varela tenía una carrera política, quería ser jefe del Estado del Vaticano, que algunos creemos que eso influyó también, porque cuando ya se había perdido la batalla judicial, siempre se quiso que el local que cedieran, cuando se pedía que cedieran otro local, que fuera autogestionado y que fuera en el barrio, y que cumpliera las mismas condiciones. Nos ofrecieron irnos al centro juvenil, se hizo una acción también de hacer una asamblea en el centro juvenil, y los pobres bedeles pues tuvieron que aguantar 2 horas fuera de horario y tal para demostrar al concejal del distrito, en ese momento se llamaba Cantos, ahora se llama Boto, el que está ahora, y para demostrar de que eso no era viable. Nos ofrecieron lo que era la antigua casa del portero de Nicolás Almerón, volver un poco a los inicios, también se dijo que no porque también era bajo llave de los bedeles y además solo era para clases, y la Prospe siempre ha abierto sus locales a todos los movimientos sociales y a grupos de teatro que ensayen y otros proyectos, ¿no? Siempre está ahí apoyando y quien quiera usar el local, pues ahí nos tenéis, ahora estamos en Luis Cabrera 19. Y se rechazó varios locales, porque eso era incuestionable, que fuera autogestionado, que fuera solo nuestro, y abierto a los movimientos sociales y en el barrio. Y cuando ya se pensaba que se había perdido, se recibimos una llamada a la Comunidad de Madrid, que la negociación era entre Arzobispado y Ayuntamiento y la escuela, y nos ofrecen el local que estamos ahora, fue en el 2000, por una cesión de 50 años. Así que de momento hasta el 2050, que tal y como están las cosas, tampoco podemos decir que estemos tranquilos, pero bueno, parece que podemos estar tranquilos. Y eso, de graduado escolar, también a mediados de los 90, pues cambian los ciclos migratorios, ¿no?, de lo que es la sociedad. Entonces, en vez de ser mujeres de mediana edad que vienen del campo a la ciudad, es sobre todo extranjeros que vienen, ¿no?, sobre todo de África y de Europa del Este, bueno, de América Latina también, pero eso ya saben el idioma, sobre todo de África y de Europa del Este que vienen. Entonces empieza a dar también español para inmigrantes, tanto en el graduado como en español para inmigrantes. La educación popular viene de Paulo Freire, así que escribió Pedagogía del Oprimido, y bueno, muchos más libros, que viene un poco de la corriente de la teología de la liberación. Y dice que lo que se trata es de dotar de herramientas básicas culturales a los oprimidos para que así se puedan rebelar contra sus opresores. Entonces, pues se intenta hacer esto, se intenta potenciar la conciencia crítica y crear el empoderamiento, pues antes de los adultos analfabetos y ahora de las personas inmigrantes. Esto se hace a través de unos temas transversales, como puede ser el antipatriarcado o el consumo responsable y el anticapitalismo o el antimilitarismo. Y de, a través de estos temas transversales, luego se van dando en lo que son los temas generadores y buscando punto de interés en el alumnado. Los temas generadores, por ejemplo, puede ser en el trabajo, pues esa parte, se les da la gramática, ¿no?, para que aprendan el idioma, pues explicando el trabajo, cómo conseguir un contrato de trabajo, cómo hacer lo de los papeles. Además, hay también un grupo de apoyo sin papeles, que se ayuda a hacer acompañamiento y eso ya jurídica no tenemos, pero sí hacer acompañamiento, de ayudarles a llevar todo el tema de las carpetas, con los certificados, todo eso, intentar orientarles un poco. Y eso es, pues si tienen problemas idiomáticos, pues ir con ellos a los sitios, en caso de detención ir al juzgado a apoyarles o ir a comisaría, que a veces funciona cuando ven que tienen, como está lo del tema del arraigo, pues cuando vas a comisaría a entregar los papeles y tal, pues sirve para que no les lleven al CIE, al Centro de Internamiento de Extranjeros. Y eso básicamente también a mediados de los 90, pues hay mucha gente que se acerca a la Prospe, por la campaña esta que hubo de la Prospe Resiste, ¿no?, y la lucha contra el arzobispado. Y entonces es también, bueno, hay mucha gente que viene por inquietudes pedagógicas, ¿no?, y por enseñar a los oprimidos, por llamarlos así, porque todos lo estamos, ¿no?, en ciertos niveles. Aparte de eso, vamos a intentar hacer cosas, ¿no?, que nos potencien a nosotros mismos. En la educación popular siempre la figura del monitor no es como el profesor clásico. Siempre se intenta que sea más participativo, más tal. A los temas, por ejemplo, hay ciertos temas, ¿no?, por cada eje siempre se ponen más temas de tal, para que luego los alumnos puedan elegir, ¿no?, entre, pues esos son sus puntos de interés o tal, qué temas quieren tratar y tal. Pero aparte de eso, en mediados de los 90 surge lo que se llamó, o se llama todavía, los grupos de aprendizaje colectivo. Ahí entra una innovación pedagógica, que es que desaparece totalmente la figura del monitor. Esto no quiere decir que, por ejemplo, grupos que ha habido, comunicación popular, energía solar, mujer, ahora de género, bueno, eso de mujer, este es mixto, de contrainformación, trabajando el trabajo, ese varios grupos ha habido de aprendizaje colectivo. Eso no quiere decir que, pues, por ejemplo, en el tema de energía solar, que puedas llamar, por ejemplo, a un ingeniero a que te explique cómo funciona el tema de las placas solares o tal. Eso no quiere decir que de vez en cuando pueda venir alguien a dar clases magistrales, o que entre la gente que está en aprendizaje colectivo, que cada uno se prepare un tema para luego ponerlo en los demás y tal. Pero desaparece la figura del monitor, ¿no? Se intenta aprender colectivamente y avanzar entre todos colectivamente, hacer la programación colectivamente, la evaluación colectivamente y todo así. Luego, eso, como he dicho antes, la escuela funciona de manera asamblearia y autogestionada. En esos 40 años nunca hemos tenido liberados. Todos los que hay somos voluntarios o militantes, nos gusta más la palabra, activistas, militantes. El voluntario suena un poco, a veces, asistencialista. Lo que queremos es dar el empoderamiento, ¿no?, y potenciar la conciencia crítica, no caer en el asistencialismo, aunque a veces la barrera es un poco. Y eso, funcionamos por una asamblea mensual, que son plenarias, que es tanto de monitores, alumnos, como toda la gente que participa. Ahora actualmente, como el alumnado, ¿no?, el bloque fuerte, lo que hay es español para inmigrantes, está la barrera idiomática, y entonces ahí hay un problema de participación en la asamblea, pero luego también hay otros costes de participación. Luego hay una coordinadora, que antes era semanal, raja dos semanas, y luego por distintas comisiones, comisión de burocracia, de tesorería, de biblioteca, que tenemos una biblioteca popular con sistema de autopréstamo abierto al barrio, pues gente que crece en la tienda gratis, que también tenemos, luego las permanencias, que es la gente que está en informar en secretaría y para hacer las matrículas, y los que se encargan de abrir o y poner la caldera en invierno y todas esas cosas. Y todo eso, todo funciona por comisiones, y se gestiona a través de las coordinadoras, que eso es por un representante de cada grupo, y luego las asambleas mensuales plenarias. Y ahí es donde se toman las decisiones. Lo que está diciendo con el empoderamiento de los inmigrantes, bueno, y ya antes también con el graduado escolar, ha habido gente que se ha sacado el graduado escolar en la Prospe, y luego esa gente ha sido monitora, ahí ha enseñado a otra gente, pues eso, a leer, escribir, o matemáticas, o lo que sea. De hecho, monitor. Y en el caso de español para inmigrantes también ha pasado. También hay gente que ha aprendido ahí español, y luego, además de estar aquí, te ha aprendido más, y estás español de monitor de español. Por ejemplo, el taller de árabe, tenemos también, pues empezaron unos alumnos, decían, pues nosotros no 6 años de español, nosotros sabemos árabe, pues vamos a enseñar árabe. En el taller de ñapas, por ejemplo, que hay un taller y grupo de aprendizaje colectivo, y también, pues los inmigrantes, pues muchos de ellos tienen, ¿no?, su trabajo y tal, y enseñan también y ayudan en el mantenimiento de la escuela y tal. Entonces, ahora tenemos el problema de la asistencia al alumnado, pues entonces en español para inmigrantes, a las asambleas y coordinadoras, pero sí que se potencia otros cauces de participación, y a veces incluso hasta, o sea, siendo un sitio abierto y participativo, hasta salir ellos mismos, oye, pues yo puedo ofrecer esto, ¿cómo lo hacemos para poder participar yo este taller. Y no sé, así un poco a grandes rasgos, se explica cómo funciona, un poco pasa la pedagogía, un poco la historia. Yo creo que podemos pasar a la siguiente y la voy a preguntar, ¿no? ¿Alguien tiene dudas sobre algo más, de cómo se siente local o de pedagogía o de algo? Bien, quiero recordaros que la bici tiene que mantenerse activa y nuestro compañero lleva aquí un buen rato, el pobre, pedaleando, a ver si alguien se atreve un ratito. Sí, parece que por ahí... Bien. Bueno, pues vamos con el último tema, vamos con sanidad. Ayer estuvo una compañera, Hanna, de Yo Soy Sanidad Universal, explicándonos la situación y hoy viene otra compañera, Patricia, que nos va a hablar de desobediencia y objeción sanitaria. Hola, buenas tardes. Como antes anunciaban, ayer estuvo Hanna presentando, bueno, explicando las consecuencias de un real decreto ley, el real decreto ley número 16 que llevamos en un año, en el 2012, que reforma la sanidad. Yo os voy a explicar, porque ya lo hizo Hanna ayer con más detenimiento, os voy a explicar muy brevemente para las personas que no estuvierais ayer y para que sigáis bien la campaña, en qué consiste este decreto, este real decreto, qué comporta, y luego ya os voy a explicar qué es lo que hemos organizado para tratar de combatirlo. El Real Decreto Ley 16/2012 cambia radicalmente nuestro sistema sanitario. Lo que hace fundamentalmente es establecer una diferenciación entre personas, una distinción entre personas aseguradas y personas no aseguradas. Pasa de un sistema de sanidad más o menos universal, tampoco es que tuviéramos el total, la total cobertura universal, pero sí muy cercana, pues en lugar de dar un paso adelante, da 8 pasos atrás. Y pasamos a un sistema de aseguramiento. Las personas vamos a ser o aseguradas o no aseguradas. ¿Para qué? Pues fundamentalmente para llegar a un sistema como el americano, en el que la salud es un negocio, para hacer negocio con una cosa tan importante como es la salud de todos. Son 3 las medidas fundamentales. La primera es dejar a determinadas personas sin tarjeta sanitaria. Esencialmente, las personas extranjeras que no tienen autorización para residencia, pero no solo. También hay personas españolas que no van a tener cobertura sanitaria, como por ejemplo cualquier joven de 26 años que está normalmente con los padres, si no ha tenido todavía ningún trabajo, pues mientras no tenga un trabajo está fuera, lo que significa que tiene que contratarse un seguro privado, entre otras personas, ¿eh? Eso ya lo comentamos ayer. En segundo lugar, establece el repago medicamentos. Del gasto farmacéutico. Antes pagábamos aproximadamente el 40%, ahora vamos a pagar más. Los pensionistas no pagaban nada, ahora van a pagar el 10% de lo que cueste la medicación, con unos límites sobrepasados. En el momento de adquirir las medicinas hay que pagarlo entero y luego ya se reintegra. Pero como decíamos ayer, todavía ni siquiera se sabe cómo es el procedimiento aquí en Madrid para solicitar el reintegro, de manera que ya están cobrando pues barbaridades para determinados pensionistas en medicinas. Hay pensionistas que están dejando de tomar la medicación porque no pueden asumir su coste, pero no sabemos todavía cómo se puede solicitar el reintegro. Y además el reintegro lo dan en un plazo de 6 meses. O sea que hay personas que se están gastando 250, 350 euros cuando el máximo que deben de pagar es 8, pero no saben cuándo se lo van a reintegrar. Bien. Y por último, hay determinadas prestaciones que antes eran gratuitas y dejan de serlo, como las prótesis, como la nutrición enteral domiciliaria o como el traslado que no sea urgente a los centros médicos. Pues bien, como os decía, esto que se ha aprobado mediante un real decreto ley, entendemos que es absolutamente inconstitucional porque el real decreto ley no era el instrumento para tocar un derecho fundamental como es la sanidad, además no es urgente ni es provisional, pero es inconstitucional también en lo que respecta al fondo, pero además es inmoral, es injusto y diferencia a las personas de manera absolutamente deleznable. No sé si habéis oído que una de las víctimas del tiroteo del estreno de Batman, un chaval de 23 años tuvo doble mala suerte. La primera es estar en el tiroteo y la segunda no estar asegurado. Ahora le piden, de momento, sigue grave, 2 millones de dólares que ya están recaudando sus amigos y compañeros, porque claro, como no tenía sanidad y está grave, pues ya sus gastos son esos. No queremos llegar a esto. Y a continuación os voy a exponer qué es lo que planteamos ante este Real Decreto. Lo que planteamos es pararlo, es que desobedezcamos todas y todos, cada uno en su medida y en sus posibilidades, y es lo que os voy a explicar. Hemos creado una plataforma que se llama Yo Sí Sanidad Universal. Tenemos una página web en la que todo lo que os voy a explicar está detallado. Encontraréis más, mejor información en esta página web, que es yosisanidaduniversal.net. Bien, en esta web, bueno, aparte de un vídeo de que podéis difundir y que estaría bien que difundáis, esto es algo que podemos hacer todos, difundir esta campaña. Hacemos un itinerario en función de a qué nos dedicamos cada uno, cómo podemos desobedecer a este Real Decreto cada persona. Por ejemplo, de los que estemos aquí, si hay alguna médica, algún enfermero, algún fisioterapeuta, algún psicólogo, ¿qué puede hacer? Bueno, lo primero que se va a encontrar el personal sanitario en general es que tiene un conflicto de deberes. Por una parte, un Real Decreto Ley le dice que no atienda a las personas que no tienen tarjeta sanitaria. Pero por otra parte, hay disposiciones en el ordenamiento jurídico, hay normas, hay artículos que le dicen que tiene obligación legal de atender. Tienen obligación legal de atender porque tienen obligación de ejercer la profesión de acuerdo con los principios técnicos, médicos y también deontológicos. Y dentro del código de la deontología médica española está atender a todas personas, sin ningún tipo de discriminación. Luego, lo primero que hemos planteado para todo el personal sanitario es que aquí hay un conflicto de deberes. Para el hipotético caso de que digan que el deber fundamental es no atender, que entendemos que no, el deber es atender a las personas, porque este deber está respaldado por el artículo 43 de la Constitución Española, que es el derecho a la sanidad, que garantiza el derecho a la sanidad. Bien, en el hipotético caso de que les digan no, no, tu deber es no atender, objetamos. ¿Cómo objetamos? Bien, hay modelos en la página web para que el personal sanitario de todo tipo presente su escrito de objeción de conciencia. La objeción de conciencia actualmente en este ámbito no está reconocida. Está reconocida la objeción en materia para el ejército y también, esto por la Constitución, y también legalmente para el aborto. Pero entendemos, y es doctrina del Tribunal Constitucional, que el hecho de que no esté expresamente reconocida no impide que se pueda reconocer. Es más, la apuesta que hemos hecho, las que hemos realizado el estudio jurídico en este ámbito, entendemos que sí existe este derecho de objeción, de manera que invitamos al personal sanitario a objetar. El personal sanitario también puede crear redes, y esto es muy importante. Porque podemos ser un médico de atención primaria que quiere, o una médica de atención primaria que quiere atender, pero si tiene que enviar al paciente, que no tiene tarjeta sanitaria, pero le atiende exactamente igual, lo quiere remitir a un especialista, necesita saber qué especialistas están también objetando. De manera que es fundamental que creemos redes de objetores, y para eso pues sería importante que visibilicemos nuestra objeción. Porque en todas las campañas de desobediencia civil, y seguro que todas conocéis campañas de desobediencia civil que han sido muy exitosas, pues la pelea por los derechos de la población negra en Estados Unidos, la lucha contra el servicio militar obligatorio en España, la pelea de las sufragistas en el Reino Unido que consiguieron que todas las mujeres hoy tengamos el voto. Bien, todas estas campañas, si han tenido éxito, ha sido por la visibilización y por el apoyo social. Necesitamos que demos un paso al frente y que todos digamos, yo sí atiendo, voy a atender a todas las personas que estén necesitadas de atención sanitaria. Luego, creemos redes en nuestros centros de trabajo, creemos redes en los hospitales para conocer quiénes somos las médicas, los médicos objetores. Y por otra parte, podemos visibilizar pues con una chapita que os podéis descargar en la propia página web. Bien, también participando en una sección que se llama Afectados, para que todos conozcamos los problemas reales que se están planteando por la desobediencia al Real Decreto. Que somos personal administrativo, fundamental. Somos los que estamos dando paso al médico, del paciente al médico. De manera que si viene una persona que no tiene tarjeta sanitaria, aunque tengamos un médico objetor, si tenemos una persona en el mostrador que no colabora, el médico lo va a tener o la médica lo va a tener muy complicado. De manera que es fundamental el personal administrativo, objetad. Tenemos también modelos en la página web para que podáis objetar, para que digáis que es vuestro derecho comportaros moralmente, comportaros de acuerdo con vuestro deber y con vuestra ética. Negaos a valorar la urgencia. Una cosa que no os he dicho y es importante es que las personas que no tienen tarjeta sanitaria sí tienen derecho a la asistencia de urgencia. De manera que si una persona acude a un centro sanitario aunque no tenga tarjeta, tiene que ser atendida si es urgente. El personal administrativo no es quien, y eso lo sabéis, todos los que seáis administrativos y las que seáis administrativas, para valorar la urgencia, negaos. Decid que salga el médico, que sea él o ella la que valore la urgencia de atender a esa persona. Tenemos también otras vías que están todas en la página web, como por ejemplo crear historias de transeúntes, solicitar un documento que se llama el DAS, el documento para la asistencia sanitaria, que es para las personas que están en riesgo de exclusión o que están en exclusión. Es decir, si eres personal administrativo, tu labor es fundamental, fundamental. Objeta, ayuda, colabora, participa. Paremos el Real Decreto, paremos esta barbaridad. Cualquiera de nosotros que no somos ni personal administrativo ni personal médico, ¿qué podemos hacer? Bien, pues primero, difundir. Contádselo a los amigos, contadlo a la familia, habladlo. Si andáis en las redes sociales, dad cuenta de lo que estamos intentando, que es evitar desobedecer, evitar las consecuencias nefastas que pueda haber sobre la población de este Real Decreto. Cread grupos de acompañamiento. En la página os explicamos cómo podemos crear grupos que acompañen a las personas que no tienen tarjeta sanitaria a tratar de ejercer sus derechos. Os explicamos pues la importancia, por ejemplo, de ayudar a determinadas pensionistas o de determinados pensionistas que no saben cómo rellenar el documento para el reintegro de lo que han pagado por las medicinas. Ayudémosles, porque muchas veces no van a saber ni cómo ni dónde pedirlo. Creemos estos grupos pues en vuestras asambleas, en vuestras parroquias, en vuestros grupos. Nosotros os podemos ayudar, estamos dispuestos a impartir talleres. Podéis contactar con nosotros a través de un correo electrónico, que es yosi.acompanio@gmail.com. yosi.acompanio@gmail.com. Si queréis crear un grupo, os ayudamos de la manera que podamos. Y por otra parte, también estaría muy bien que colaboraseis aportando ideas. Y en cualquier momento, si os ocurre algo que podamos hacer para desobedecer, para tumbar este Real Decreto, escribidnos por favor a yosi.tengoideas@gmail.com, como queráis, ¿vale? Y finalmente, ¿qué hago si soy una persona que no tiene tarjeta sanitaria? Bien, pide la tarjeta sanitaria y cuando te denieguen, acompañada de esos grupos de acompañamiento, y cuando te denieguen la tarjeta sanitaria, recurre. Trata de ejercer tus derechos. Nosotros también, nosotras podemos ayudar a tratar de ejercer esos derechos. Finalmente, acude a tu centro y reclama. Hay algo que también podemos hacer todos, y es que si en algún momento vemos una situación pues en la que no se está atendiendo a una persona porque no tiene tarjeta o se le echa para atrás, podemos tratar de actuar con calma pero con firmeza ante esa injusticia. Y digo que con calma porque tened en cuenta que esta situación lo que puede hacer es confrontar a la gente, y no queremos que se confronte a la gente, no queremos que haya determinados médicos que se carguen de trabajo porque son los médicos o las médicas objetoras, no queremos que determinadas personas en los hospitales sufran más presiones de las habituales. Tenemos que ser, que estar tranquilos, pero eso sí, firmes en el ejercicio de los derechos. Todas tenemos derecho a la sanidad y tenemos que parar este decreto. Gracias. Pues hasta aquí ha llegado el debate, los ponentes, que no el debate. Antes de abrir el turno de palabra, que esperamos que os animéis, por favor, que seguro que tenéis muchas cosas que decir y muchas cosas rondando en la cabeza, animaos. Quería dar las gracias, en primer lugar y de nuevo, a la gente de Ciclolab por este maravilloso invento, y a todos y todas las que habéis estado pedaleando, por poner vuestras piernas y vuestra energía. a Toma la Tele por estar retransmitiendo esto y grabando esto para que quede el documento para quien lo quiera ver. Bueno, y evidentemente a todos los ponentes y todas las ponentes, que muchos de ellos les hemos tenido que pedir en el último momento, y todos se han portado de maravilla, han cedido su tiempo y pues han, no solo el que han echado aquí, sino el que han echado en casa aquí pensando que nos iban a contar, que nos pudiera interesar. Así que bueno, y quería comentaros el detalle, invitamos por Twitter a la señora Cifuentes, ya que nos había dejado quedarnos aquí, pero parece ser que no ha querido venir a acompañarnos. Esperamos que para el próximo debate del año que viene se anime. Así que abrimos el turno de palabra. Quien se quiera animar, que hable con Dani. Venga, va, que seguro que tenéis muchas cosas que decir. Nadie se anima a preguntar. Podéis preguntar cualquier duda que tengáis de todos los ponentes que han expuesto ahora en el último bloque. Nadie se anima. Pues venga, compañera, que no hay nadie por ahora. Bueno, la duda era sobre la objeción en el sector privado. ¿Cómo estamos? Yo soy sanitaria en el sector, bueno, en realidad en una mutua de la Seguridad Social, que me imagino que se puede considerar jurídicamente igual, ¿no?, que la administración pública, el tema de la objeción. Pero en el sector privado, que por desgracia cada vez es mayor, ¿cómo estamos cubiertas las objetoras jurídicamente? Me refiero, igual. Vamos a ver, es que vosotros atendéis a personas que están aseguradas por la Seguridad Social. Trabajadoras, vale, entonces exactamente igual. Vamos a ver, vosotros, todo el mundo que esté en ejercicio de una profesión sanitaria, entendemos que tiene derecho a objetar a este Real Decreto. Entonces, exactamente igual, entráis en la página web, os descargáis el formulario, lo rellenáis, lo enviáis donde se os dice. Si es posible, nos comunicáis que habéis hecho la objeción para tener esta red de objetores y objetoras. Pero es exactamente igual, vuestro derecho es el mismo. Objetar al Real Decreto. Si en algún momento tenéis que obedecerlo y tenéis que aplicarlo, esa era mi pregunta. Si os veis afectadas por el Real Decreto, si os veis afectadas por él, desde luego podéis objetarlo. ¿Vale? Gracias a ambas. ¿Alguien más? ¿Alguien que tenga alguna pregunta? A Carlos de la PAC, que tenga alguna pregunta a Javi sobre la escuela Prospe. ¿Nadie se anima? Bien, pues parece que nadie se anima. Vale. A ver, yo voy a comentar, esto es de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, ¿vale? Que no ha podido quedarse esa persona y que lo que nos planteaban, yo lo voy a contar en una línea porque tampoco sé más, ¿vale? Luego os voy a dar la página web en la que podéis ver más en detalle toda la propuesta, ¿vale? Han estado haciendo un estudio, elaborando una propuesta para el gobierno que consiste fundamentalmente en el rescate de las familias, ¿vale? Pasándose en que se ha realizado un rescate a los bancos, pero de realizar un rescate a las familias. Debido a toda la situación económica en que nos encontramos, y sobre todo por todo el tema de los impagos hipotecarios y de los desahucios, pues es un plan bastante bien elaborado con diferentes puntos que de alguna manera quieren llevarlo al Parlamento para ver qué opinan, que imagino que opinarán que no, pero bueno, el tema de este rescate para las familias. Entonces os voy a dar la dirección de la página web donde podéis encontrar todo este plan, ¿vale?, que está bastante detallado, que es www.directoressociales.com. Y bueno, pues si os interesa saber un poquito más sobre el tema, te digo que ahí os podéis descargar toda esta información y ver en qué consiste, más allá de, bueno, de esta pequeñísima pincelada que os he dado. A ver, tenemos un compañero que se anima. Hola. Yo quería dar una información de varias iniciativas que varias compañeras de varias asambleas y grupos de gente está haciendo de temas sobre derechos sociales. Una es la de los pensionistas, donde podéis ir a Jubique, que está en la calle Montera 34, primera planta, donde está la Federación Estatal de Pensionistas, donde están recogiendo firmas de una ILP. Aparte, la otra, la que hablaba el compañero de la iniciativa popular de los desahucios, y hay otra también, la del agua, y también están también unos compañeros y compañeras de un grupo de gente que están buscando a su bebé robado. Como sabéis, ahí ya han salido casos bastante sobre el tema de los bebés robados. Entonces hay una página sobre el tema de los bebés robados que también están recogiendo firmas, donde a finales de mes, a primero de mes, viene la jueza y necesitan bastantes firmas. Contra más apoyemos todas, mucho mejor, para presionar, para que se investigue sobre el tema de los robos. Yo solamente quería eso, para que la gente se anime y que pueda entrar en internet y pueda ir a acudir a esos sitios y recoger firmas que hace falta, ¿vale? Compañeras, gracias. Gracias a ti. Venga, ¿alguien más quiere plantear algo? ¿Nadie más se anima? Buenas noches a todas y a todos, compañeros y personas asistentes. Yo me satisface como mayores del 15M que estamos trabajando con el grupo de la memoria histórica, aquellas personas que tienen sus familiares que por triste desgracia hayan caído todavía asesinados y se encuentren no solamente con los 40 y tantos años de la posguerra, sino con los 30 y tantos, desgraciadamente, de la, entre comillas, democracia, que aquí se han callado todos. Si decimos del franquismo, un general genocida, con los correspondientes franquistas que colaboraron en el alzamiento nacional, que llamaban el golpe de Estado, pero no olvidemos después la venganza, después no de una guerra, sino de una posguerra, que es 40 y tantos años. Y por si fuera poco, lo triste es que la propia izquierda, una vez ocupando los sillones, y ahí incluyo a todos los gobiernos hasta la fecha, inclusive, pongo entre comillas y con mayúscula también, porque aquí se habla solamente de gobiernos, pero que hay que decir la verdad en todo esto. La verdad me viene a mí precisamente por la información que el grupo de juristas internacionales, cuando vinieron a presenciar el juicio de Garzón como observadores, dejaron bien claro que la ley de amnistía, la que tenemos, entre comillas, anticonstitucional, la ley de la memoria histórica, porque era para una cosa concreta la ley de amnistía, no para lo que la han empleado después. La ley de la memoria histórica, entre otras, la ley de punto final, por ejemplo en Argentina, en Chile, en todos estos países, que no pudieron, porque los propios estados la utilizan, no pudieron dar rienda suelta a que se juzgaran los crímenes de lesa humanidad, como son los crímenes que actualmente estamos viviendo del franquismo, y de ahí la ronda de la memoria que acabamos de terminar, que es la ronda de la dignidad, la tenemos en, diríamos, pues en relación o muy parecido a lo que las Madres de Mayo han venido luchando, hasta que un juez, aplicando el derecho internacional penal, que es el único que no prescribe y el único que los crímenes de lesa humanidad se pueden juzgar a través de ellos, aquí en España, el fiscal del Tribunal Superior de Argentina, pues lo propuso y consultó al jefe del Estado. El jefe del Estado informó de que había ciertos juicios que se estaban intentando seguir, ciertas fosas que se habían descubierto. En realidad se comprobó, se indagó, y fue una auténtica mentira a nivel español lo que ha llevado a cabo a que el fiscal autorizara a la juez María Servini de Cubría, que vendrá el día 10 de septiembre, efectivamente, a hacerse cargo de unos juicios que precisamente por ser juicios juzgados o incluidos como penales internacionales y no llevan a cabo ninguno de los estados, como se está viendo en Chile, ha tenido que ser un juez Garzón el que llevara a cabo esos juicios, como ha sido la Madre de Mayo, interviniendo el juez Garzón, es el que ha conseguido y tal. Bueno, pues aquí desgraciadamente, al eliminarle del cargo al juez Garzón, ha tenido que ser alguien que coja el testigo de esta persona, que independiente de por lo que le juzgue y las responsabilidades que tenga el juez Garzón en su vida particular, yo no entré en ello. Lo único es que vimos una luz abierta para estas cientos de miles de personas que todavía están sus seres queridos en las cunetas y ahí quedaron durante 70 y tantos años, no nos olvidemos de la posguerra, sino de lo que estaba diciendo al principio, que era de la democracia, entre comillas, que una vez sentados en los poltrones todos aquellos que estaban en el exilio ocuparon puestos, y hablo de las izquierdas, ocuparon puestos en este país, puestos que se han mantenido y han seguido la norma de si guana lo que ordene el jefe del Estado, y por consiguiente esto ha sido tabú en este país y lo sigue siendo. Entonces, ¿qué te dicen los juristas internacionales? Te dicen que los juicios y los crímenes de lesa humanidad no prescriben, son juzgados por los juicios internacionales penales. Entonces, para ello viene esta juez aquí y a formar un tribunal internacional para llevar a cabo esos juicios que aquí el franquismo dice que no han existido. Desgraciadamente, en la época de la posguerra no se podía por la dictadura, después la triste democracia han mantenido en sus puestos y sus cargos, y de estar en el exilio a ocupar puestos de parlamento, la diferencia es muy grande. Entonces, claro, se ha mantenido. ¿Y quiere eso decir que esto encierra una responsabilidad, una culpabilidad y un encubrimiento en que esta jueza ha empezado pasando lista y pidiéndonos nombre y apellido de todas las personas y todos los cargos oficiales, militares, políticos, gobernantes, en todos los que han existido durante toda la época y han sido los que han mantenido, no solo en la posguerra, sino han mantenido callados todos estos asuntos. Es más, si diríamos ahora que actualmente existen, pues por lo menos unas 3.000, y parece mentira, unas 3.000 organizaciones, asociaciones de la memoria histórica española. ¿Esto qué lleva consigo? Pues que lleva consigo que se abre una asociación por aquellas personas, no por ciudades ni por capitales donde han ocurrido aquellos crímenes, sino por allá donde hay un asesinato que ocurrió, una fosa en lo que ha habido un enterramiento. Entonces pueden existir en el puente tal, en la cárcel de Ventas, en diferentes lugares de toda España. Entonces, todo esto unificado, pues claro, la gente ha estado durante años intentando llevar a cabo el que se pudiera resolver estos problemas. La solución de este Estado ha sido pagar primero, matar en la época en que ocurrieron y quitar la voz a estas personas por defender lo que entonces se aprobó desde el año 31, que fue la República. Y después de ganada, pues imaginaros que aquí el 20N, pues estando haciendo lo que están haciendo los herederos de los franquistas, que son los que tenemos ahora, hijos y nietos del franquismo, por consiguiente se les está viendo el plumero ya, pero imaginaros que ocurriera lo que ocurrió en el 36. O sea, en el 31 se aprueba por mayoría el pueblo que exista una forma de gobernar que fue la República, fuera de la índole que fuera, pero fue aprobado por el pueblo, y que llegara el 36 y diera un alzamiento, un general unido con otra serie de generales franquistas y terminara con el sistema. Pues algo podía haber ocurrido, por ejemplo, el 20 de noviembre, ¿no? Cuando entra uno y dice, es que como tengo la mayoría absoluta, pues me cargo a media España. Esa es la circunstancia. Lo que pasa es que las técnicas, entre comillas, de democracia, está llevando a cabo en que se hagan la forma, pero de una forma más sutil, con los recortes, etcétera. Entonces, con esto quiero decir, y quiero leer un artículo que precisamente en apoyo de la querella argentina contra los crímenes del franquismo. Dice, por la verdad, la justicia y la reparación. El marco histórico hace ya la friolera de 76 años del golpe militar de la guerra del 36-39. Hace 35 años, ya desde la legalización de los partidos y sindicatos que hicieron posible los pactos de la Moncloa, y las primeras elecciones denominadas como democráticas, tiempo más que suficiente para haber reconocido la existencia de más de 2 millones de personas que fueron víctimas del franquismo, como desaparecidos, asesinados, torturados, encarcelados, esclavizados y niños secuestrados, como ha dicho la compañera antes, que están luchando, pero que no es de la posguerra, cuidado, que es que esto continúa hasta los años 90. He visto camisetas buscando a su hermano con los años 90, 90 y algo. O sea que es muy gordo la cuestión, ¿no? El proceso político llamado transición pactó el olvido y la impunidad de la dictadura a través de la ley de amnistía y con posterioridad mediante la llamada ley de la memoria del gobierno Zapatero. En 76 años no ha sido juzgado ni un solo caso de los millones de crímenes cometidos en Alemania. En Francia, en Italia, se juzgaron de acuerdo con el derecho internacional los crímenes del nazismo y del fascismo. En España son los herederos del franquismo los que detentan el poder. En Argentina, Chile y en la antigua Yugoslavia, en diversos países de África, se siguen juzgando crímenes contra la humanidad, sentando en el banquillo de los acusados a los más altos magistrados. Según resoluciones reiteradas, los organismos internacionales y la misma legislación del derecho penal internacional en España, deben ser juzgados los crímenes contra la paz, los crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos desde 1936, a lo que se niega en redondo las autoridades del régimen de la monarquía. Las querellas y denuncias de las víctimas han sido archivadas reiteradamente. El Estado español oculta que por resoluciones de la ONU, adoptadas por unanimidad por la Asamblea General del 9 de febrero del 1946 y de 12 de diciembre del mismo año, se estableció el carácter criminal, según las normas del derecho internacional, del régimen franquista, así como su naturaleza ilegal e ilegítima, tal y como lo afirman los juristas internacionales que consideran a este Estado español ilegal e ilegítimo, que debe su poder, su apoyo político-militar prestado por la Alemania nazi y la Italia fascista. La sentencia del Supremo, como expresión más acabada de la situación de las víctimas, tenemos la sentencia del 2012 del Tribunal Supremo, por la que se viene a establecer que el derecho internacional y los derechos humanos no son de aplicación a la población española, según ellos, por los tribunales españoles. Solo es aplicable, según el Supremo, dicha legislación a los extranjeros en España o a los españoles en el extranjero. Curiosa doctrina reduccionista de los derechos que escandaliza internacionalmente a todos los demócratas. En dicha sentencia se absuelve a Garzón del delito de prevaricación, pero se condena a las víctimas a la impunidad y a la desigualdad jurídica, ya que otras víctimas, como las de ETA, no solo han sido reconocidas, sino colmadas de sus aspiraciones con una ley expresamente elaborada para ellas. Ni los ciudadanos ni las víctimas son iguales ante la ley. El corralito jurídico impuesto por el Tribunal Supremo con dicha sentencia establece que no hay juzgado alguno en España que tenga competencia objetiva para juzgar los crímenes franquistas. El propio tribunal vino a calificar la situación de las víctimas en su sentencia como impunidad absoluta con indemnización de víctimas. Es lo que he dicho antes, están a las 3.000 asociaciones, él paga y calla, le dan dinero, sacan sus huesos, pero desde el punto de vista de juristas internacionales, estos derechos internacionales penales exigen que ese levantamiento de huesos requiere un forense que levante un acta judicial de forma que se vea el disparo, se vea la lesión y que aquí no ha sido muerte fortuita, sino que todo eso quede demostrado. Entonces, la astucia de este Estado es pagar un dinero, levanten sus huesos, se lo lleven a casita y aquí no ha pasado nada. Eso, la plataforma en contra de la impunidad de los crímenes franquistas, la que hacemos la ronda durante 2 años aquí, a la cual el 15M con mucho honor me he unido a ellos y llevamos ya, pues desde que comenzó el 15M, pues precisamente conseguimos que esto se evite. ¿Por qué? Porque estamos intentando convencer, y como de hecho hemos convencido y han venido a nosotros precisamente la plataforma y las asociaciones de los niños robados, precisamente por el motivo de que ven que 2.000 querellas que han presentado, las 2.000 duermen en los cajones de estos juzgados y aquí no ha pasado nada. Entonces ya aburridos y desesperados han venido a colaborar con el Grupo de la Memoria Histórica. entonces precisamente la plataforma que luchamos por ello desde hace 2 años aquí en la Puerta del Sol, todos los jueves de 8 a 9, es la plataforma contra la impunidad. Precisamente no recogemos ni una sola subvención, lo subvencionamos de la hucha que pasamos y con ese dinero vamos tirando fotocopias y lo que sea necesario. Lo importante es que con el paga y calla lo tienen todo resuelto, es lo mismo que cada 4 años con el vota y calla. Entonces igual dice, lo mismo ha sucedido con las querellas presentadas por los familiares de los niños robados, secuestrados, que han sido archivadas a excepción de 2 o 3 que siguen adelante por no estar afectadas a supuesta prescripción, cuando los crímenes de lesa humanidad no prescriben. La reciente dimisión del presidente del Supremo, el integrista católico señor Vivar, ha puesto de relieve no solo la corrupción en las más altas magistraturas del Estado, sino el enfrentamiento en su seno como resultado de la negociación de derechos elementales a la población. Adivar, que exigía respeto social para las sentencias en favor de la impunidad del Tribunal Supremo, se le contestó desde las calles y plazas con los gritos y consignas que estamos nosotros promoviendo todos los jueves, que es ni acato ni respeto las sentencias del Supremo. La querella argentina, bueno, pues ya voy a abreviar, últimamente ya las 4 gotas son gordas. Simplemente es esto, recordar para muchas personas que bueno, que decimos que como han pasado 70 y tantos años, que en esta España no ha pasado nada, pero tenemos la Real Academia de la Historia que ha contado infinidad de mentiras, y el pueblo, concretamente como nosotros decimos, es para que la juventud se entere de una vez de que efectivamente no es como te lo cuentan. Nada más, muchas gracias. Gracias, gracias a todas las que habéis, aguantado hasta el final. Os pedimos por favor que no dejéis los cartones, si podéis recogerlos y traerlos para acá, ya nos encargamos nosotros de tirarlos a la basura. Esperamos veros el año que viene en el próximo debate popular sobre el Estado de la Nación. Gracias.